¡Feliz Navidad y Mundo Animal! Bienvenido a un nuevo episodio de ¡Oh, Taku No sé Nishioso! si eso se escuchó, hice mi gambarimasta. No, pero adelante. Ya. Digo, ah, hice lo del golpe a la mesa, pero han cambiado algunas cosas del setup, así que siento que ya no se Sí. escuchan. Lo que pasa es Qué que pena. la Pau ha mejorado tanto su set que hay cosas que se ganan y otras que se pierden. Sí, se perdió eso, pero bueno. Hay otras Sí. cosas, no sé qué ganamos, sí. Sí, bueno, no importa, porque tenemos un nuevo episodio al fin, después de no grabamos hace como un mes. Uf. Estoy muy contento de grabar de nuevo, Pau. Sí, es que tuve. El último mes fue para mí. Bueno, como siempre me pasa, como no hay ninguna novedad para nadie a esta altura, que a mí se me vaya como de las manos la vida, así. No, además que en esta fecha yo lo conozco. De hecho, estuve hablando off the record y nanay, Pau, nanay. Sí, bueno, como ustedes saben, como que mi familia trabaja en retail. Lo bueno de eso es que mi familia no nos regalamos nada, entonces no tenemos nunca este estrés de cosas. Y no es porque, bueno, es porque en el fondo como trabajamos en la industria del juguete y esas weas como que estamos medio muertos, por tanto, esa es mi teoría. Dead inside. Very inside, no tan inside, la verdad. Pero bueno, en fin, acá está nuevamente Senhei Yama y usted lo cacha, yo no estaría grabando si no fuera por la Kuma de Chile, así de hermoso, la Pau. No me sale, lo intenté una vez y no me sale ser Kuma, lo siento. Y ese ahí, ay, me Pero. hago chetumari. ¡Corra! ¡Horra! ¡Corra! Sí, no, no Sí. puedo. Ni mira, ni de hueveo me sale, vos. Está bien, Pau, no todos tienen ese don. Sí, yo creo que es un don poder serlo. Ojalá. Y aparte, ¿a quién voy a intimidar midiendo 1,50 m? Nadie, Oye, así que no está sé, bien. los monos chinos me han enseñado lo contrario. Que cuando hay unos chicos es peor. Hay monos chinos que tienen unos chiquitines. ¿Tú cachai? Pues Ah, eso es Full Metal verdad. Alchemist me enseñó que lo importante no es esto. Para tener un corazón de acero y la weá. Y weá, sí. ¿Te preparaba este Y episodio, weá. Pau? Ahora sí. Sí, yo quiero hacer la introducción de este capítulo de la siguiente manera. Este es un episodio especial de Otaku no Shioso. Porque, si bien lo que vamos a tratar el día de hoy es de una serie común y corriente, no está así como en un top increíble de mi vida, ni mucho menos. Este es un episodio que nosotros quisimos tomar y abarcar por un tópico particular que nunca habíamos hecho en el programa. Como mucha gente sabe, yo soy un guatón culiao, por ende, la vida ha sido lo suficientemente buena onda para proporcionarme muchos monos chinos, sobre todo entre los 90 y principios de los 2000. Y la Pau, si bien también estuvo ahí presente, es un poco más chica que yo y los papás también le hacían la vida imposible, así que ha Todavía sido. más en la vida imposible ya. Todavía le hace la vida imposible, entonces ha sido notorio que obviamente estaba todo pasando en mi vida y de repente con la Pau no. Pero en este caso particular, tomamos la decisión de hablar de una serie que ni yo ni tú habíamos visto nunca. Ajá, y eso es una de las cosas más interesantes del capítulo de hoy, la verdad. Sí, el día de hoy vamos a hablar de un mono chino que nosotros dijimos, vamos a elegir una serie, una producción que ni tú ni yo supiéramos nada al respecto, o que supiéramos así muy vagamente. Y estuve escarbando y que sabéis que, compadre, lo vamos a hacer porque además de que la temática es algo que no hemos hablado mucho acá en Otaku no Shioso, que también eso es interesante. Está dirigido por alguien de Gainax que la lleva y dije, démosle nomás, por favor. Así que el día de hoy llegaron los horra horra, porque vamos a hablar de monos chinos flaites, señores y señores. Vamos a hablar de Kyokara Oriwa. Hora, Horra y hora. wea. Hemos tratado de repente algunas series, algunas películas con ciertos personajes o ciertas cosillas que podrían tener alguna influencia en el tema del flaiterío japo, pero por primera vez, de verdad, for real, no tan gracioso, va a hablar de un mono chino abiertamente yankee. Sí, es verdad. ¿Qué te parece? Me parece ad hoc porque. ¿Te acuerdas de lo que estamos hablando? Porque fuimos a ver Tokyo Revengers en live in Que no action. tuvo absolutamente nada de coordinación, esto cayó completamente al peo, fue. Juegazo, un juegazo. Y de yo, debo decir. Bueno, no sé si. No creo que esté todavía en cartelera. No, pero nosotros íbamos como a reírnos, así como que juramos que la web iba a ser mala. Era entera buena la Yo cuestión. diría que es mejor que el anime. No, es de verdad mejor que el anime. Es mejor que el anime. No puedo poner en problemas con eso, pero es la verdad. Lo siento, cabros. Mira, alguien que es el fan de la serie no dijo no, en verdad es mejor que el anime, así que. Bueno, acéptelo, si está hecho con el vuelto al pan y no estuvo bien aprovechado. El Ya, perdón, anime, ya no lo el dije manga, ya. antes que los peguen. El manga aparte. Pero el anime. Así que eso. Sí, qué curioso que justo vamos a hablar de esa temática cuando terminamos hace una semana atrás de ver el live action de Tokyo Revengers y cayó justo entre medio de este paréntesis que tuvimos de tiempo para grabar Otaku Noicioso, entonces venimos cargados un poquito con la temática. Sí. Pero fue como, no se dio como para que comentáramos de cómo Japón tiene una tradición, ni siquiera como una, tiene una tradición de películas sobre flaite. O podríamos incluso decir que hay una suerte de revival del tema, particularmente post Tokyo Revengers. O sea, eso no tengo idea, pero yo te creo. De hecho, Yo te podríamos creo. empezar con eso. Ni siquiera te voy a preguntar cómo la conociste, porque como el día de hoy estamos haciendo esta introducción de que fue una serie que ni tú y yo cachábamos, más bien quería darle esta vuelta. ¿Cómo es tu relación con de esta serie Yankee, Bancho, Rokudenashi, Sukeban, todas estas cosas de Flaiterio Jabo? Y creo que una de las primeras que me acuerdo, o sea, por ejemplo, está Yu Yu Hakusho, por Por ejemplo, que supuesto. no sabía lo que era, por ejemplo, que ahí tenemos Flaite, y vi en algún momento Suke Bandeka. Y lo encontré súper choro también. Pero creo que mi mayor relación con esto del flaiterío son las películas de chopop coreanas, que es un Oh. género también, sí, y son muy bacanes, a mí me gustan mucho, son súper sufridas y muy violentas, así que, o sea, creo que hasta este momento no había hecho como la relación, pero son lo mismo, y son bacanes las películas de flaites coreanos. Me Tengo hasta cago. VHS en mi casa, así como entretenido, es un género. Yo encuentro que ahora no sé bien, pero sí es como un personaje que como en toda serie aparece lo de los delincuentes. Eso me declaro absolutamente ignorante, qué interesante eso, porque bueno, obviamente he visto películas coreanas con mucha violencia entre medio, porque le encanta, pero nunca he visto algo particularmente dirigido a esa temática. Curioso. Yo conozco dos o tres películas, una se llama Chuspok Manora. Chuspok es como los coreanos le dicen como a los no es exactamente mafioso, pero son como delincuentes juveniles o algo así. No sé cómo la traducción exacta. Y Manora es como la esposa. Entonces se trata de una tipa que es parte de una mafia y se casa con un weón, pero como que se casa con el weón por la razón más random ever. Y como que en verdad sí se llegan a querer porque ella se casa como por cumplir con un estatus social, que es muy coreano. Y es muy divertido porque los gallos que son sus como subordinados la quieren demasiado y la respetan demasiado. Oh. Entonces el matrimonio y toda la cuestión es todo un es muy chistoso y el cast es súper bueno. Oye, quiero decir Y la otra que que vi. disculpa, se escuchan sirenas de fondo, pero no importa, le da todo el toque flight, están buscando a la pava ahí. Bueno, estoy en San Bernardo, ¿qué quieren? No me Sí, pidan más. ahí todo el talento. Adelante, Pau, continúa. Y la otra sale este actor que salió en Lost. Ya. No, no es el mismo actor, pero es un actor muy muy querido en Corea y él siempre hace como tough guy. Y se trata de que él también es como la mano derecha de un clan y se enamora creo que de la mujer que era como la amante de su jefe, una cuestión así. Y también es terrible su vida, se los pitea todo y es como todo un chopa salir de la mafia. Y sí, hay muchas películas así. Qué bacán que hayas tenido ese Hay lado harto. coreano. Sí, hay harto de eso. Así que, como que. Es que para mí era como cotidiano, tampoco era que yo lo escogiera. Como que de repente llegué a mi casa y están viendo una película de esa. De hecho, tengo un par de VHS originales del tema. Podríamos decir que tal Porque vez el Chopok. algún momento de la vida fue popular en Corea. Yo creo que sí, porque ahora creo que está más de moda el sci-fi. Y las cuestiones como místicas en las teleseries coreanas, por lo que he visto, pero un tiempo sí hubieron muchas películas. También había muchas películas como sobre asesinos o sobre. Y siempre eran como hueones como que tenían un honor que no lo podían cumplir y siempre estaba como esta cuestión entre el honor y lo otro. Pero que Oscar Orewa no tiene nada que ver con eso. O sea, sí No. hay un honor entre medio, pero no, las coreanas son súper trágicas. De hecho, me acuerdo mucho de la de Chuspok Manora, que era súper famosa porque la buena pelea con unas tijeras mucho antes de Kill la Kill. Vamos a anotar todo esto para el blog, para Hanaomi. Ya. Sí. Voy a buscar bien los nombres, voy a buscar bien las reseñas para que las tengan por si las quieren ver. Creo que hay una que está en Netflix, de una de las que mencioné. Bueno, yo la quiero ver. Y hay... Sí, hay otras películas que son como sobre asesinos y cosas así. Y hay otras que no son exactamente sobre mafiosos, pero sí son películas de acción que también me marcaron harto cuando chica. Así como que las veían mis papás y era... El contexto era todo siempre muy, muy brigio. Como esta weá de que antes las teleseries siempre la prota o alguien moría como de cáncer. Tiene una weá como que siempre es imposible el amor y todas esas cosas. Y bueno, muy coreano todo. Sí. Ah, y bueno, descontando eso, podríamos decir que haciendo memoria hacia atrás, obviamente, llegamos a Yu Yu Hakusho como tal vez lo primero que se te puede venir a la mente al respecto. Sí, como que no se me ocurre otro. Y sería Yu Yu Hakusho. Está Estoy bien. tratando de hacer memoria. Porque como que hasta ahora, ahora recientemente por una amiga, con ella como que me decía, es que me encanta, porque son como flaite y me encanta que sean flaite. Y fue como, oh, Yusuke Urameshi es flaite, no lo había Ay, pensado. Kuwabara. Es que no lo había pensado porque no asociaba los estilos como... Como el hecho de querer agarrarse a Coscacho o el tipo de pelo Cubavara, como que yo lo asociaba más a los rockabilly, y para mí los rockabilly no son delincuentes, entonces como había todo un O tema. sea, puede ser un estereotipo que voy a decir, no, el estereotipo es feo, Sí. pero está muy arraigado a la cultura del fakerío japo, te lo digo al tiro. Sí, pues entonces, por ejemplo, otros personajes que hubiera conocido era Knuckles-san De de Hunter. Hunter x Hunter. Pero como que el tipo también, como que, como yo no tengo arraigado ese estereotipo, yo decía, se ve como rudo, se ve como guabara, porque es togashi. Y es demasiado nice con los animales. Y luego, ¡ah! Y eso. Entonces no, nunca cuajó. Como que no logró entrar más el estereotipo que eran kumas. Para mí. Dale. Está bien, está bien. Yo, como estaba comentando, el tema este fue muy atractivo para mí cuando estuve viendo de qué podríamos hablar. Dije, voy a hablar de algo que... Voy a elegir algo que no tuviera nada que ver con cosas que había visto en el pasado. Aquí tengo cero historias del abuelo Simpson. Cero, cero, cero. A lo más, a todo reventar, puedo comentar lo que sabía de la serie pre-podcast. Y es súper simple. De hecho, algo que con la Pau lo conversamos off the record y le sorprendió a ella. Hay gente que se está introduciéndose a esta serie con nosotros. Tal vez les voy a llamar hasta más la atención esto, pero Kyo Kara Oriwa nació en formato manga en los 80, bla bla bla. Y sí, el día de hoy vamos a hablar de los OVA, pero esta es una serie que en Japón, particularmente, descontando la súper súper experiencia del manga que es muy exitosa ahí en Japón, esta serie realmente es famosa ya por los live action. Sí, lo habíamos conversado en algún momento, eso. Mitsuki van de acá también la experiencia es. Ah, sí, Sí. esta es una franquicia que tiene, bueno, muchas live action, muchas, muchas. De hecho, las voy a comentar al tiro. Antes de que saliera el OVA, se hizo este plan de sacar como todo de una de cosas de Kyo Kara Oriwa, que lo voy a hablar en lo técnico, obviamente. Y salieron cinco películas para Cinco. cinco entre 1993 a 97, directo a VHS. Y entre medio salió una película para el cine, o sea, son seis. Caleta. Ajá, y estaba hablando netamente del pre-2000 porque después salieron dorama y película nueva. Es que al final uno termina queriendo mucho a los personajes, a mí me caen Sí, súper bien los está la protas. clásica cosa del bromance muy arraigado en estos géneros. Pero bueno, la cosa es que era lo único que yo sabía. Siempre supe que la serie era popular más que nada por el live action, ¿no? Obviamente hay gente que es fanática de la serie que está escuchando el programa y decir, pero ¿cómo si el manga vendió todos estos millones de unidades, weón? El manga es mucho más popular. Sí, por supuesto que sí. El manga es mucho más popular. Pero un manga que yo, por ejemplo, yo nunca he visto acá. De seguro tal vez lo publicaron en España. No, no me sorprendería para nada. Pero es un manga que yo nunca pillé y siempre, siempre escuchaba este comentario del live action. El live action, el live action, el live action, que era chistoso, que era bacán. Cuando nosotros salimos de ver el live action de Tokyo Revengers, y esto no es un spoiler, simplemente lo comentaba por sensaciones del género, con la Pau conversábamos sobre esta situación que si tú haces buenas coreografías de pelea en el género de Fighterio Japo, el live action puede funcionar excelentemente bien. No, y los Coscachos. Esto de hecho es en apoyo a Las peleas de verdad era como, oh, así como, oh no, se están sacando la mega chucha, así, Sí, de verdad. tenía buena coreografía las peleas de Tokyo Revengers. Sí. Entonces, yo no he visto las live action de Kyo Kara Oriwa y aún así puedo imaginar el por qué son populares, porque seguro debe ser una mezcla de comedia absurda, ridícula, cagar con peleas. Sí. Ajá, y este es un mono chino que de hecho se salva de una cosa que lo escapa del resto del género. Lo voy a comentar en lo técnico, así que ahí lo voy a hablar con mayor detalle. Pero esa es la cosa que yo no sabía nada más de ello. Nos llegaron saludos de gente que sí cachaba la serie cuando comentamos que iba a hablar de esto. Grande cabros, nuestro público maravilloso. Sí. Y bacán y todo, pero para mí La Paz fue una nueva experiencia. Sí. Especialmente para mí porque por lo que han ido cachando de otras series cuando las comentamos, yo no soy muy de ver series como de este género, como de comedia, como que se me da muy poco. Sí, lo sé. Si bien me costó verla, me reí caleta y como que no me costó tanto como llegar a como decir como, oh, estos panitas así, como que los personajes de verdad muy nice. Sí, Ya. bueno, ahí con el spoiler yo creo que lo vamos a poder comentar más, pero me costó, pero sí le agarré cariño a los personajes. Como que no era una serie que iría como, oh, qué paja terminarla, sino que era como, estuvo muy hardcore la vida. Sí, no hablan los spoilers, obviamente, pero tuve una buena primera impresión, por lo menos. Sí, estaba buena. La recomiendo caleta. Bacán, bacán. Bueno, a mí me ocurrió eso, y bueno, sobre el tema del género del Yankee, del Banjo per se. Sí, bueno, Yu Yu Hakusho, obviamente, es que no puedo. No, mira, hay algo particular en Yu Yu Hakusho, porque sí, efectivamente tiene flaite, Yankee y todo lo que queráis, pero tiene fantasmas y peleas de Dragon Ball entre medio, entonces, como que para mí es como un híbrido. ¿Me cachai? En los 70 y en los 80 aquí en Latinoamérica dieron mucho anime de buenos mega rudos que sacaban la chucha, pero en general todos tenían como este espíritu de justicia, compadre, que era así como, no, loco, nosotros somos luchados por el bien y jamás van a tirar así como ese comentario de que el loco en realidad era un flaite culiao que no le importaba a nadie excepto él mismo. ¿Cachai? Es que hay otro tema, porque hablamos del tema de Tokyo Revengers con una amiga, pero no por el tema de Tokyo Revengers en sí, sino de qué te lleva a ser un delincuente en Japón de ese Es tipo. una temática muy interesante. Nosotros decíamos como, en verdad tú no tenés como una razón como de resentimiento real, y si vas viendo la serie, cualquier serie, no solo esta, era como, este weón era de este otro colegio y me miró feo cuando cruzó la calle, qué falta de respeto, nos vamos a sacar la chucha. Y es eso, de verdad es eso. Y decía, no lo entiendo. El De verdad que flechicito, toca mi derrota y la voy a hacer. sí, era como toco de mi cero, cara. Digo, ya bueno. De más, pues, sí. Es interesante eso, de hecho lo voy a conversar el día de hoy un poco en lo técnico, pero efectivamente un género más o menos apasionante por un tema de choque cultural. Claro, acá en Latinoamérica es como si la producción animada hubiera sido una opción al alcance del bolsillo que no pasara a ser humillación, weón, probablemente alguien lo hubiera intentado, pero siempre la temática de la delincuencia y todo eso acá en Latinoamérica es muy fuerte, entonces. Ahí en Japón tiene otra connotación y lo voy a conversar un poco, pero bueno, la cosa es que en los 70 y 80, si bien habían cosas que llegaron acá, quiero hablar netamente de lo que llegó acá, tenían como otro espíritu. Sin embargo, en los 80, obviamente en Japón explotó el tema, particularmente en los 80, del Bancho y el Yankee, el Bozo Soku ahí con las motos también, por cierto, bla bla bla. Bueno, el Sukiban, que el femenino, y bacatito, pero chistosamente, y acá se nota, me da mucha risa porque La Pau siempre tiene que como que ponerse un escudo cada vez que hablamos de esto, pero como no la mencionó, para mí fue muy notorio, porque acá en Chile yo creo que casi todo el mundo que te va a decir que tuvo su experiencia Kuma Flight de unos chinos que amó fue Slam Ah, pucha, Dunk. ¿verdad? ¿Cierto? Sí, pues en Slam Dunk eran todos terribles piantes, po. Se me había olvidado. ¿Veis que no tengo como el filtro para procesar lo que son flaites? Yo Nada, sé, sí. oh, hay gente como con problemas en el colegio nomás, pero no. Ah, Así yo cachando cero, cero, si se así. agarra a combo al máximo en Slam Dunk. Es que yo me agarraba combo en el colegio y no era delincuente juvenil, pues entonces para mí es como, ah, bueno, Que pasa es no es que como, está bien. puede obviamente pasar este tema del híbrido, porque tenemos claro de que Slam Dunk es Sí. una serie de básquetbol. Ok, perfecto. Pero una de las cosas que le llamaba la atención a la gente era esta relación bromance de los personajes, amor-odio, y que eran realmente Kuma y se sacaban la cresta del colegio y el resto del curso los miraba feísimo y se agarraban a combo en la calle, bla, bla, bla. Entonces, sí, efectivamente es Lamna que estaba metido en ese género. Tal vez es un elemento de todo el total de la serie, pero es un elemento súper, súper recordado en la serie, extremadamente recordado. Sí, yo de verdad nunca lo procesé como delincuencia. No, para mí lo Delincuencia. era. O sea, no, o sea, delincuencia, tal vez no los protagonistas per se, sí, porque Hanamichi era un weón que, bueno, sí, era un weón que si lo provocabas te daba los resultados de combo y patada por todos lados, pero no andaba robando ni nada. Sin embargo, había personajes de Slam Dunk que sí eran truly maluli. No, no, lo ignoré, lo omití. Pero bueno, Slam Dunk fue para mucha gente así como esta cosa, oh, así que cuático, que esto es lo que están viviendo, eso, que era muy particular en la época, pero efectivamente a mucha gente le tocó eso, y curioso porque desde cierta perspectiva llegó en un momento en donde el género empezó a decaer fuertemente en la cultura japonesa, que luego voy a hablar un poco en lo técnico, pero cayó Slam Dunk. Bueno, hay gente que vio Yu Hakusho antes o después, la mayoría acá te va a decir que es después, porque bueno, acá la tele doblada en latino, Yu Hakusho llegó mucho después, post 2000, acá en Chile lo dieron en Cartoon Network, papá encima. Entonces, es una experiencia que no mucha gente te menciona que le trae así como esos recuerdos mega noventeros. Tenías que estar metido en la comunidad otaku al máximo para pa vivirlo, lo cual no eran pocos, pero tú cachas de que si preguntas acá, la mayoría de la gente te va a decir que si la vieron en la tele fue post 2000. Entonces, y eso que siempre comentaba, que si íbamos un día a hablar de Yu Yu Hakusho acá en el programa, va a ser un tópico que lo vamos a tocar sí o sí, que yo siempre he considerado que acá en Chile Yu Yu Hakusho tuvo la mala cueva de no ser tan popular como debería ser, porque acá la dieron después de Hunter. Ah, sí, bueno, y además creo que fue una experiencia muy del cable para Sí, mí. muy del cable, muy del cable. Y de Sí, muy una del y de un cable. momento en que yo ya no estaba viendo anime en latino. Entonces, sí, hay de todo un poco, pero bueno, la cosa es que yo en Slam Dunk la gocé al máximo. Chistosamente hay gente que también se acuerda de Great Teacher Onizuka, por ejemplo. Que para mí Oh, es como así es un flaite, vos. Sí, pero Sí. para mí es como un epílogo del género, weón. Es como ya los estudiantes no son los flaites del profe, weón. Así Profe, el como. flaite. Es que lo que pasa después, vos, Sí, pues. cuando crecí Sí, flaite, pues vos. exactamente. A mí era como este público que había crecido con este tipo de series, ya más adultos, diciendo vamos a hacer esta weá porque me encantaba, pero le voy a dar una vuelta de weón más grande. Ay, me encanta GTO, Sí. demasiado, demasiado, demasiado. Sí, la idea. Y Me bueno, ya encanta. después pasaba el 2000, pero la cosa es que ahí lo voy a hablar un poco lo técnico. Sin embargo, eso fue mi experiencia de lo que había. Había gente que había visto vivo High School, no es mi caso. Muchos, muchos años después me enteré que estaba, por ejemplo, Sakigake Otokoyuku y todas estas series de estos hueones así como medio Endan, con estos músculos, así como una wea medio Hokuto no quiera, agarrando esa combo en el colegio y toda esa wea. Bueno, en el lado femenino está Suki Van Deka, que es un mega clásico. Curiosamente, también más por el live action. Y aunque dice el pelo sumado, que es como una mezcla de Flighterio en JoJo, weón. Siempre me daba mucha risa eso. Pero bueno, la wea es que había de todo. Sin embargo, siempre fue un género que lo miré desde una perspectiva muy entretenida, pero súper ochentera. Entera, a cagar así, muy ochentera. Es verdad. Sí. Y llegamos a este punto de la vida, querer hablar de la serie. Sí. Quiero decir, es así que también la otra experiencia que tuve de Flighterio Japo es Kunio-kun en videojuego. Ahí el Riercito Ramson, todas esas weas, eso también era como parte de. Pero eso, la cosa es que. O bueno, Rival Schools también, por ejemplo. O esas weas, pero. Y esas cosas, weas que como que yo nunca iba a conocer porque... ¿Por qué no? Porque no juego, Porque tú no pues. jugabas videojuegos, no te dejaban jugar Yo videojuegos, dejémoslo en juego eso más bien. videojuegos. Y ahora que puedo jugar videojuegos, no tengo tiempo de jugar videojuegos, es súper triste. Así es la vida de adulto, pero bueno, eso. Quería comentar un poco esa introducción para que la gente entendiera que a nosotros es un género que nos interesa, pero siempre fue un poco vacío para mí, un poco. Yo creo que hablemos lo técnico. Antes de hablar de la serie per se de Kiyokara Orewa, quería hacer esta pequeña introducción al tema del Yankee, del Bancho, porque de verdad nunca lo habíamos hablado con exactitud, así como realmente debería ser. Lo voy a hacer recorto, porque obviamente te voy a entrar a Wikipedia, aunque me di cuenta que Wikipedia no está el género escrito en inglés ni nada, así que fue como, oh. Pero básicamente todo esto empieza con la pregunta que se hizo la Pau hace un rato atrás, y que de hecho mucha gente de seguro se la ha hecho alguna vez en su vida, si está muy metido en anime, que es, ¿por qué un país de primer mundo forrado en plata por todos lados, donde las posibilidades de ser profesional te llevan a las lucas gigantes, tendría una cultura de flighterismo y de delincuencia tan romantizada? ¿Porque no la tienen? No, pues la tienen. ¿La tienen? Sí, claro. O sea, no, me refiero a que no tienen realmente esa violencia, eso voy. O más bien, la gente haría la pregunta de Juan Gabriel, es como, pero qué necesidad, güey. Uh-huh. Como vivir en el primer mundo con todas estas posibilidades, con todas estas lucas, particularmente tú decís 70, 80, compadre, los 80, la burbuja económica japonesa, los buenos estaban forrados en lucas. ¿Por qué alguien quisiera entrar al mundo de la delincuencia? Hay gente que se hace esa misma pregunta con los yakuza también, pero la yakuza tiene como toda esta cuestión tradicionalista que viene de hace como 300, 400 años, entonces como otra historia que no va al caso de hoy, porque si no nos vamos a ir a la cresta. Pero es una cosa que siempre me pregunté cuando empecé a ver todas estas cosas, al principio de los 2000 sobre todo me lo pregunté mucho, que era, ¿por qué Japón tendría esta mirada romántica? Por todos lados, tanto masculina como femenina. De hecho, chistosamente, hace poco anunciaron el Blu-ray de Shimotsuma Monogatari, que también tiene que ver con un poco eso. Chipo. Oh, esa es mi otra experiencia con Flight de Japón. Sí, Ichigo-chan. Chipo, ahí tenía una, ¿cachai? Ah, Ichigo. Ah. Pero si somos muy sinceros, no hay que ser demasiado genio para darse cuenta que es una experiencia que está súper romantizada. Sí, es verdad. Uh-huh. Bueno, la cosa es lo siguiente: con todas estas opciones de lucas, de por sí, Japón toda la vida siempre ha vivido tendencias contraculturales. Nosotros ya hemos dejado más que en claro acá que parte del anime lo vive al máximo toda esa experiencia. Y bueno, un cuento corto, la gente que ha estudiado todo esto lo dice, que en un país post Segunda Guerra Mundial, en una cultura que todavía estaba saliendo de lo militar, para querer llegar lejos en la vida, llegaron todos estos buenos que fueron criados en la Segunda Guerra y que todo tenía autoridad. Sacarse la cresta del colegio, ser el mejor en todo lo que hicieras, ser el mejor en la pega, ser el mejor en la vida, ser el mejor, weón, en bueno, sorry que lo diga, lo digo de la perspectiva 70, en las mujeres, weón, ser el mejor, toda esta weá ultra machista, ultra así como masculina. Y si bien hay una romantización también de eso, por cierto, también existe otro grupo de personas que era como, no, weón, me carga la autoridad. Fuck autoridad, odio la autoridad, me voy a hacer flaite, no porque mi familia no tenga plata o porque tengo que robar para subsistir, tengo que robar para comprarme un kilo de pan, como acá en Latinoamérica. No, quiero entrar a asaltar y ser flaite y pegarme con la gente porque odio la cultura en que estoy sumergido. Me parece válido. No sé si les parece raro que yo lo diga, pero a mí me parece súper válido, lo banco. Ajá, me parece. Es como, me voy a teñir el pelo rubio, que es un tema acá, el kimpatsu, así, como voy a ponerme los pelos de punta, voy a escuchar rockabilly o punk, que es, bueno, la cultura punk y la cultura yankee, como que tiene y no tiene mucho común al mismo tiempo, de hecho se odiaban entre ellos, pero generalmente tiene como toda esta cosa... contracultural, que acá en el programa hemos hablado mil veces, también en lo político, etcétera. Entonces, había muchos grupos yankees hasta el día de hoy. De hecho, a pesar de que la situación económica en Japón está bastante más, mucho, infinitamente más penca que hace 40 años atrás, todavía está como toda esta cosa de querer ir contra la corriente. Me carga la... Y con todo lo que mucho se admira mundialmente, gente que dice, me carga esta cultura japonesa del orden, lo odio. Es que es verdad, porque es mucha presión también. Sí, claro, el que dirán, sí, sí. Bueno, o sea, los suicidios, la tasa de suicidio en Japón es terrible, o lo mismo también. Es palo, oye. Sí. Y es muy chistoso que la weá haya sobre todo explotado en popularidad mainstream, como que así como gente diciendo, no, no, yo no sería Yankee, no sería Bancho, pero me encanta leer al respecto en los 80, que son los años de mayor bonanza económica japonesa. Y pum. No, ahí tiene mucho, mucho sentido, la verdad. Mucho grupo de gente así como, no, me carga esta situación, me carga esta weá, los odio a todos. En esta época yo soy más o menos así, así que estoy como, me parece, como que en estas conversaciones de ojalá no extingamos, está todo bien, no necesitamos existir más, Sí, mira, estoy como en esa parada. estuve leyendo un poquito de alguna investigación y algún artículo sobre el tema del Yankee, que de hecho hay gente que se está preguntando, Yankee, esos son como los gringos, y qué chucha. El término Yankee, que tiene mucho que ver con la serie el día de hoy, porque esos son, es de este tipo de delincuente juvenil, Japo. Y es un choque cultural japo-norteamericano porque cuando llegaron los gringos post Segunda Guerra y tenían como todos estos güeyes que se portaban como el forro en Japón, era como, ah, los yankees, y se mezcló toda esta cosa como en un choque cultural entre entenderlo y no entender a la cultura de al lado al mismo tiempo, güey. Era como básicamente hay una mezcla de todo, de xenofobia y güeyes entre medio. Sí, es verdad. Y leí una descripción que me llegó harto. De hecho, la voy a poner en Hanagumi de ese artículo porque me pareció una excelente descripción de todo lo que estoy conversando para que la gente entienda esto. Dice lo siguiente: dice, muchos jóvenes consideraban que la comunidad Yankee o Bancho, Tokudenachi, Sukeban, Bosozoku, les ofrece estabilidad con una mano, mientras con la otra les robaba la libertad. Para ellos, las figuras de autoridad del sistema eran enemigos. Los padres en casa y los profesores en la escuela. Se imaginaban a sí mismos como rebeldes inocentes y corazón puro, hambrientos de libertad, rechazando la estabilidad que consideraban que los adultos les imponían. Es que era como algo que yo he escuchado hace tiempo sobre, por ejemplo, que esto puede ser una conjetura, pero así del tamaño de un buque, así que ahí me lo pueden corregir después, pero es algo que yo escuché, que se supone que hay países europeos que al no haber problemas sociales, por ejemplo, rayan las paredes o se van como en estos grupos de ayuda a países de tercer mundo, porque acá sí hay problemas, sí hay algo que hacer en el fondo. Y era como, sí, lo entiendo, pero es tan raro. Era como, no, me cuesta un poco aceptarlo. Era como, bueno, estás tan tranquilo que quieres venir a buscar problemas. Sí, puede ocurrir, son cosas de personalidad también. Entonces, bueno, eso me pareció una súper buena descripción del fenómeno en general, por eso lo quería leer el día de hoy. Y bueno, en los 80 explotó en el tema del manga. De hecho, a los 70 y los 80 explota como todos estos mangas de Yakuza también. Y como de estos temas tabú, tanto en lo masculino como en lo femenino, como ha quedado clarísimo, no tan conocioso. Y este tema de hablar de el delincuente japonés como algo romantizado siempre ha sido un tema que a los japoneses como que les pica un poco, porque es un tema extremadamente popular, pero por otro lado, obviamente la masa general de japoneses es como, no, no deberían hablar de esto, esta wea es terrible porque son todos delincuentes y cagan la imagen de Japón y la wea, ¿tú cachai? Obvio. La típica. Y bueno, ahí explotó en los 80 al máximo. Está Bebop High School, que es como un súper clásico, porque ese es un manga y un anime que es de Yankee Bancho, pero no es como Kyokara, la wea es brígida. Son dramas que tienen peleas donde muere gente, los buenos realmente se odian, las minas se las violan. Bueno, tú digas, weá. Entonces como que tiene como toda esa cuestión más ruda, real, así un poquito más cercana a la realidad. Pero también explotó por otro lado esta serie, Kyokara Orewa, que llegó el manga muy a finales de los 80 y que de cierta manera el mangaka que hizo esta serie, que es Hiroyuki Nishimori, quiso darle una vuelta. Porque si bien ya habían un poco de series que intentaron acercarse a lo que voy a comentar, en Japón Kyokara Orewa es famosa por estar metido en el tema del género del Yankee, pero en la comedia. Completamente en una escuela casi en el borde de Rumiko Takahashi. Sí, está cercano, bastante cercano, es verdad. Yo quise leer el manga un poquito, obviamente un poco porque el manga es eterno, hermano. Es súper largo. Salió entre el 10 de septiembre de 1988 al 5 de noviembre de 1997. Es una tirada bien Okay, larga sí. y son hartos capítulos. Y es un estilo de dibujo muy radicalmente diferente al del anime, por cierto. Eso fue algo que me llamó mucho la atención. Este manga salió en la Shonen Sunday S de la Shogakukan, donde salían, de hecho, obras medidas también en el género, muchas cosas de Mitsuru Adachi también, por ejemplo. Y fue un manga que automáticamente fue un éxito porque mezclaba este género tan popular, pero con la comedia. Reírse de la situación. Huevones que eran chanos y eran flaites, pero en el fondo nunca llegó como a los dramas de la otra serie, weón. Era simplemente reírse un poco de la situación. Sí, porque en el fondo nunca tienen como consecuencias reales. Sí, no queremos comentar así como full spoiler, simplemente queremos decir de que esta weá no se imagine que va a encontrar, por ejemplo, así como el delincuente que va a sacar una katana y se va a matar un weón así de venganza porque alguien peleó con otro. No, esta weá está mucho más light y por sobre todo protagonizado por dos weones que son una talla de principio a fin. O sea, y también lo que quiero agregar es que como que ellos cachan igual algunas cosas, como que hay un límite para las weas que pueden hacer. Y creo que eso también hace que sea tan liviana y divertida. Bueno, no Sí. es tan liviana, pero comparativamente con otras, yo la encuentro liviana. Sí, yo quise destacar esta descripción que leí en este artículo, que se imaginaban a ellos mismos como rebeldes inocentes y de corazón puro, lo cual como latinoamericano viendo el tema de la delincuencia acá llega a ser hasta cursi a cagar, pues, weón, así como, ¿qué es Sí, es esto? como la wea como, ¿cómo sería? Como ingenua. Ingenua, claro, ¿cachai? Es Aquí súper ingenuo. así eso dice, ya te falta calle, por hermano, al toque, po, weón, te sacan la Es cresta, po. verdad. Entonces, tiene como toda esta cursilería que acá básicamente no existe, y que también lo trae acá consigo, pero con estos dos weones que son una talla, son ridículos los locos. Te cagas de la risa con sus situaciones. No son particularmente héroes, ni tampoco son weones para odiar, son simplemente ellos dos, weón, no sé. Sí, creo que no podemos hablar mucho porque creo que parte del encanto es muchas cosas que quisiera decir sobre ellos dos y no puedo No spoiler todavía. porque digo que spoiler. Sí, pero bueno, la cosa es Sí. que el manga fue un tremendo éxito, vendió 40 millones de copias. Wow. Es un manga extremadamente popular. Extremadamente popular. De hecho, son de esas cosas que sorprenden un poco lo poco conocidas que son en Occidente, que siempre tiene que ver un poco con distribución y todo eso. Sí. Pero a mí me gusta que sea así, como que sea como una cuestión como local. Sí, Igual, esos son me de gusta que esos. sea Hay así. caleta de mangas que son así, que han vendido Sí. millones de millones, sobre todo del grupo de las cabras ahí, weón, que son como toda esa locura de los 70, weón, que acá nadie los cacha y allá metieron millones, weón. También es muy común eso. Pero bueno, la cosa es que el manga fue un tremendo, tremendo éxito, porque se reía de esto y estaba justo en el boom de estas series que estaba muy exitosa en ese momento. Yo, así como un pequeño paréntesis, quiero comentar que también, como el anime salió en los 90, no en los 80, también tiene como un poco de, no sé cómo decirlo, sobre todo ya en lo último, porque lo último salió ya como en 97, weón. Tiene como este toque medio como de, un poco como irónico, como posironía del género, weón. Como que ya es como la cresta toda esta weá, una talla, y que ya con el paso del tiempo, la gente empezaría a considerar el género del yankee como una cuestión vieja, obsoleta. Bueno, después los japos empezaron a sentir verdaderos problemas porque se les rompió la economía y vinieron los años oscuros de Japón que hasta el día de hoy continúan. Entonces ya no es como una situación mucho para reírse para la gente. Y como que decayó brígidamente. Por ejemplo, la parodia y el ejemplo de Knuckles en Hunter x Hunter. Y en la propia serie, yo me acuerdo que Killua lo voy a ver personas que decía, ¡ay, soy como un weón de estilo mega viejo, weón, qué chucha! Sí, lo puede ver, por eso. Ah, la graba el weón, decía, No ¿qué te puede ser. pasa, weón? No te rayes de mi espíritu y la weá, mega vieja. Y ya, yo me acuerdo que cuando salió Cromarty ya era como, weón, weyemos esta cuestión como algo viejo y riámonos de la situación. Entonces, es un género que pasó por un boom, en los 2000 murió, salieron weás que están como relacionados al género, pero para mí es como dead, weón. Hay gente que me va a decir, oye, Tenjo Tenge era flaite, sí, pero para mí nunca fue como la temática, la verdad. Pero en esa época como que todo los 80, particularmente los 80, estaba demasiado arraigado esta weá, weón. Sin ir más lejos, hasta la comedia romántica, weón. Kimagure o Range Road, weón. Madoka era flaite, weón. Ah, verdad, sí, pues sí, era como Sí, la po. Anesan. Sí, pues agarraba combo y fumaba y la weá. Es verdad, Sí, pues entonces era como una que Nissan. sí, pues tenía como toda esa actitud. Entonces llegó Tokyo Revenger y revivió todo esto un poco, porque voy a decir que yo no he cachado exactamente si Tokyo Revenger ha tenido esta repercusión de que hayan salido más clones de Tokyo Revenger. La verdad no tengo idea, weón. No sé, la verdad, no me he fijado. Una cosa es que Como que estoy demasiado desintonizada. la serie sea mega popular y la otra es que haya dejado un legado en otro artista. Ahí no tengo idea. No sé, es que siento que ahora está como tan, no sé exactamente cuál sería la palabra, pero está como polarizado, como que siento que ahora los autores se protegen y como que cuando, y yo creo que sigue siendo lo que había dicho antes, sigue siendo el Isekai el rey de todo, Sigue, sí, para mí. todavía lo es. Sí. Pero dentro de eso siento que de repente todas las temporadas aparece una cuestión que es bien como en su propio género. Siento que está ocurriendo mucho eso. Sí, bueno, también está el tema de que al igual que Slam Dunk y otras weas, de Tokyo Revengers no es full esta wea porque involucra viaje en el tiempo y toda esa mierda, entonces como que está en ese híbrido, pero ha existido como toda esta visión de recordar esto, que de hecho en la propia serie lo dicen, decían, weón, ¿te acuerdas de esto? Espíritu que ya no existe, está completamente extinguido en Japón, nosotros vamos a Sí. revivir, los propios personajes de Tokyo Revengers lo dicen. Sí, es verdad que ahí sale esa conversación, es real. Entonces ahora hay como un revival de eso, pero hubo un momento que fue muy oscuro y que era como una cuestión del pasado. Y de esas series que la gente se acordaba con cariño, era de Kyo Kara Orewa, y que, como estaba comentando, la explosión no solamente fue por el manga, sino porque decidieron hacer una suerte de media mix, en donde sacaron estos OVAs y los live action. Yo nunca he Ah, visto lo los live hicieron al action. mismo Sí, tiempo. salieron moderadamente pegados, muy, muy pegados. Ya. Yo no he visto ningún live action, algún día lo haré. Tal vez voy a ver uno que sea para cachar la mano, pero es chistoso. Pero Shizuki Van Deka es como el live action flight por excelencia ochentero. Yo creo que Kyo Kara debe ser de los 90, weón, porque en Japón aman los live action de Kyo Kara, los aman, los aman. Si usted es de esas personas que nos está escuchando y los ha visto, igual sería interesante que nos dejara un comentario a futuro en los saludos de Otaku no Chiyoso, ¿qué le parece? Porque ni yo ni la Pablo hemos visto. No. Así es. Pero son cinco películas en los 90, vos, Pau, cinco. Sí. Y entre todas estas cosas que salieron de películas también salieron los OVAs, que están hechos por Estudio Pierrot. Nuevamente Pierrot se une acá a Otaku no Chiyoso. Siempre hay una oportunidad de hablar de Pierrot, los grandes clásicos, que me da mucha risa porque son conocidos como por My Girl Girl Mega Kawaii y Flightes. Y Naruto y Bleach. Sí, Ah, está bien. sí, está bien. Bueno, Pierrot el Gigante, uno de los estudios más queridos de los monos chinos. Bueno, justo saliendo del mega explosión, no pun intended, de Yu Hakusho en ese momento. Ah, bueno, ahora está el live action de Yu Hakusho, pues, y tiene los mismos actores de Tokyo Revengers. Para que cachen. Sí. Sí. Tengo una amiga que es ultra fanática de Yuyo y me dijo que estaba como ok con eso, como que estaba conforme dentro. Dijo que al menos le pusieron cariño, me dijo. Ya, No bacán, lo he visto bacán. todavía. Que de hecho Sí. hay gente que está mega metida en Tokyo Revengers que debe estar diciendo, oye, en serio, llegaron las películas porque son, o sea, la primera porque ya es como vieja, la weá salió hace como 3 años. Sí, llegó ahora. Sí. Sí, pero bueno, la gran diferencia es que está en el cine, Una gran gente. diferencia es que Cine. entre medio pasó el COVID también, entonces. Sí, también. Así que ahora está en el cine. Pero bueno, la cosa es que decidieron hacer en Pierrot esta producción. Y tiene algo que yo quise investigar y no encontré nada al respecto. Y fue como que lata, porque esto a mí me da una curiosidad demasiado grande, Pau. Esta producción, que son OVAs, por cierto, tiene algo muy raro, Pau, para mí. Muy, muy raro. Esto no es. Tírala, tírala. Esto no es común en los OVAs porque siempre son como súper ordenaditos, pero los weones se pasaron por la mega raja la duración. Hay unas weas que duran 30 minutos y otras que son literalmente películas. Yo estaba preocupada porque hice como, oye, esta weá de verdad dura, porque el capítulo casi dura como una hora, po. El primero era una película, weón. Sí, po. Entonces yo estaba como, oh, la weá larga. Y decía, esto está largo. Yo tengo No claro sé qué que más decir. el formato OVA Sí. tiene películas y series de cosas cortitas por Sí, igual de po. 30 minutos, pero normalmente cuando uno ve algo es como, ya, vamos a hacer una tirada de OVAs. Y una tirada de OVAs que duran 27 a 30 minutos, ¿cachai? Pero acá era como, no, este va a durar una hora, este va a durar 45 minutos, este va a durar 50, este va a durar 35, y así le importaba una raja. Era como, va a durar lo que tenga que durar, Bueno, amigos. Saludos. es muy raro eso, muy raro. Sí, oye, es que había unos que dice, uy, que se me pasó rápido este. Y en verdad era porque era más corto nomás. Mucho más Digo, qué corto, o sea, los últimos wea. capítulos duran la mitad de lo que dura el primero. Sí. Sí, de hecho, era Ah. como, ¿qué? Y ojo, ojo que alguien va a decir, bueno, entonces el primero es una película, el otro son OVAs de corta duración. No, no, no, no, si está en la misma categoría. No. Es lo mismo, solo que dijeron como, ¿sabes qué? Pico, va a durar lo que tenga que durar. Sí, Jeje. Eso hicieron. la magia de los OVA, que podían hacer lo que querían. Yo leí esto en una fuente japonesa muy random, así que no sé si sea verdad. Pero supuestamente en Pierrot tomaron la decisión de transformarlo en OVA y no en serie de televisión porque habían tenido problemas con Yu Yu Hakusho. Algunas familias hueonas empezaron a alegar de que no seguían romantizando más el tema de la delincuencia en Japón y el OVA nadie podía decir nada porque OVA. Ah, ya. Como que había como una mirada media antidelincuencia en la televisión abierta y luego van, obviamente el que lo quiere paga nomás, entonces nadie puede quejarse. Sí, pues es como elección de uno. Hay albedrío involucrado. Sí, es una mezcla de eso. Puede que sea verdad. Yo como Citation Needed lo leí y me hizo un poco de sentido, eso sí. Okay. Y tomaron esta decisión de hacerlo en estos OVAs que le fueron bastante bien, son bien queridos en Japón, pero créanme que no están ni siquiera ni en el 10% de la popularidad y cariño que tienen los live action en Japón. Es impresionante la weá. Yo siento ahora que después de la experiencia de los Tokyo Revengers que probablemente lo disfrutaría mucho más como live in action porque siento que ese toque humano. Porque lo que a mí me pasaba mucho con Tokyo Revengers era que. Porque bueno, nunca vamos a hablar de Tokyo Revengers, así que da lo No, mismo, creo yo. pero creo Y que como hemos son hablado harto el día spoilers. de hoy, así que... Sí, y bueno, tampoco considero que esto sea un spoiler. Que lo que yo decía, como la trama no me llama la atención porque también llevo mucho tiempo viendo monos chinos, pero lo que a ti te interesa de esto es como esta interacción como de amor y como de lealtad entre amigos. Bromance. Eso era lo que, el bromance era lo que me llevaba. Y siento que el bromance funciona mucho mejor si tienes buenos actores sacándose la chucha en la pantalla. Ay, bueno, yo no lo toqué porque es mi experiencia de guatón culiao nomás, pero estábamos claros también que el género de los flights de Japón tiene una fanaticada femenina fuyoshi absurdamente enorme, O weón. sea, por supuesto no me puse a buscar, pero estoy segura que deben haber los mansos doujin, yaoi, hardcore de estos weones, de Bueno, Mitsuhashi de Ito, por supuesto. por supuesto. Me mentiría si dijera que no. Por supuesto que sí. Bueno, nosotros cuando fuimos a ver la película de Tokyo Revengers, varias caras gritaban cada vez que salía un weón en la pantalla, así que... Sí, pero esta es la enseñanza que tú tuviste ese día. Todo puede ser gay si tú así lo deseas. Sí, pero incluso a pesar de eso, a pesar de que es cierto, siempre estaba esta weá de, ay, los guasitos ricos, weón. Pau, en Slam Dunk pasaba, pero increíblemente, o sea, mi grupo de amigas amaban esta weá, no solamente porque la encontraban una buena serie de básquetbol y la emoción de los partidos y la weá, sino también porque encontraban mega guachitos los weones. Yo creo que no funcionó muy Bueno, así, pero era si no como. te gusta el estereotipo Sí. del Yankee Stadium, O sea, es pero... como. No, no, lo que voy es que no tengo mucho que decir porque no funciona así cuando veo series. Entonces, como que no puedo compartir mucho sobre eso en el fondo. Entonces, no tengo un aporte el tema, a Yo eso voy. me acuerdo cuando estaban Sí. dando Slam Dunk acá, bueno, mi grupo de amigas, bueno, era curioso porque igual tenía un par de amigas que se... bueno, esto es una tontera, una cuestión muy personal, pero voy a comentar. Igual tenía en mi grupo de amigas que gustaban anime, muchas se negaban a que les gustaran los flaites porque encontraban que era como el estereotipo de mina hueona, ¿eh? Noventas, Ya. noventas. Como ese meme que siempre tiran, que es como, ay no, yo la haré cambiar. Es que chavo, como... Ah, esa Esa cuestión. weá, entonces como que había como, Pero yo me acuerdo perfectamente que estaban todas mega vueltas locas con Mitsui en Slam Dunk en esa época, mi grupo de amigas, bueno, era increíble la wea. Lo amaban así con locura. Lo entiendo, está bien, Además que Mitsui tiene como todo un arco de personaje muy cuático, entonces siempre ha estado esa wea, siempre. Lo Spokon y en las series de delincuentes japos, siempre hay un grupo femenino demasiado gigante. Es verdad. Pero bueno, sí. Ahí Pierrot obviamente puso los ojos en este y salieron estos hermosos 10 ovas, que fue una tirada bastante larga, la verdad. Yo creo que fue mezcla del formato OVA, mezcla de hacer un esfuerzo adicional en la calidad de la serie, que lo vamos a hablar más adelante. Estos OVA salieron entre el 1 de abril de 1993 y el 21 de diciembre de 1997. Y son 10 VHS, sí. O sea, fue una tirada larga para un... Sí. Sí, porque comparado con otras que hemos hablado, como que siento que puede ser una cantidad, pero es en menos cantidad de tiempo. De repente era como mensual, una cosa así. Sí, porque por ejemplo en Ranma y medio salieron también una tirada larga, pero son caletas de ovas también, son muchos. Sí. Y películas es también. Verdad. Ranma. Ranma, sí, po. Pero bueno, y también por cierto, que debía haberlo mencionado desde un principio, que es ordinario. Todo esto fueron productos muy exitosos para el mangaka, que es Hiroyuki Nishimori, como está diciendo. Este compadre es famoso particularmente por Kyokara Orewa, que por cierto tampoco lo he comentado, que Kyokara Orewa tiene una traducción muy unga unga, pero de verdad es así, que sería algo más o menos como desde ahora yo seré. Sí, pero de verdad es eso. Que en Japón la cortan, le dicen Kyore, Kyore. Así le llaman la serie. Bueno, este compadre es famoso por eso, pero también tiene otro manga que, de hecho, yo me acuerdo del anime un poco, porque una amiga lo vio y lo conversaba un poco, pero yo solamente vi el primer episodio y igual estoy intrigado volver a verla después post Kyokara, que Nishimori tiene otra serie famosa que es Chiki Angel, que... Yo tengo el manga. Bueno. Me encanta Chiki Angel. Mira, la emoción fue tan grande que se le cortó a la Bau, pero se entendió enterito. Tienes el manga. Tengo el manga en coreano y me vi la serie completa, está dibujado con los codos como el pico, pero la historia es tan buena que me encanta. ¿Es el mismo loco? Me encanta Chiki Angel. No tenía idea, mira, esta es mi otra experiencia con Flight Expo. Sí, me había olvidado. Sí, que fue encima el prota es hijo, hija, hije, no sé cómo o ponerlo, sea... de los mafiosos, po. Es curioso, no puede ser más flight. Es curioso, podríamos, no lo mencionamos en su momento, pero Chiki Angel podría ser como casi como lo más cercano espiritualmente a Hibari-kun. Sí, de hecho, sí. De cierta manera. Pero creo que Chiki Angel es post 2000. Sí, sí, el anime salió post 2000. Yo lo conozco como Kumbat Jin-chun-sa, que es casi lo mismo en coreano. Pero sí, mi mamá me trajo ese manga un día y decía, esto está dibujado con los codos, porque amigos, los brazos son como palitos. Él tiene un estilo bien particular, yo pues estaba diciendo que el anime y el manga no se parecen en nada, bueno, en nada. Sí, el dibujo, debo decir que sí es como el de Chiki Angel, es como ahí nomás, pero es muy entretenida la historia. Ay, ¿sabes que tiene un...? El arte Kenzo-kun de Chiki Angel, ¡mua! Y todos son amigos, unos hueonados, pero buenos hueonados, buena gente. Sí, es igual, lo que puedo decir. Igual que acá, de hecho, así que... Pero Chiki Angel llamó la atención un poco por el tema de género que tenía en su momento, que no tiene ese. Ni por si acaso el tema de género súper brígido como Hibari, porque realmente leyó reviews de Chiki Angel, es como, esta serie es increíblemente transgresora y adelantada, ¿sí? Porque es como, al final de cuentas la protagonista igual se cambia de sexo por un tema mágico igual. Como yo lo que me gustaría dejar solamente la precuela de Chiki Angels. Chiki Angel, el protagonista, es el hijo como de un mafioso y tiene a su mejor amiga y se encuentra como una especie de aparato que te cumple deseos. Y pide un deseo que quiere ser, quiero ser el hombre más hombre de todos los hombres, y lo convierte en la mina más mina de todas las minas. Sí. Porque la función de esta cuestión es que te cumple los deseos al revés. Entonces lo convierte en una mujer hermosa y la amiga de infancia colega es la única que se acuerda. Entonces por dentro sigue siendo el mismo weón, que es una persona muy la raja. Pero es una mina, y es como toda una serie de problemas a base de eso. Es fantástico, a mí me encanta. Sí. Es muy, muy entretenida. Y bueno, hay gente que la ha visto como esta perspectiva de género, que se la pueden cortar tal igual como en Ranma y medio, por ejemplo. Y lo hablamos, que hay gente que dice que es como una lectura un poco... pero hay gente que lo hace y está bien, está súper bien. Y la serie fue su popular en un momento, pero yo vi el primer episodio nomás. Y de hecho, voy a decir que, como estaba diciendo, me encantaría volver a verla porque dije, no, sí, igual era interesante la temática. Y me acuerdo perfectamente porque mi amiga que la veía me lo hizo notar y por eso vi el primer episodio, que Megumi, pues, la pelota está Sí. interpretada por Megumi Yachibara, igual, pues bueno, así que, vamos. Oh, ¿verdad? Sí, pero eso, si quieren algún día verlo, sepan perdonar el estilo de arte, pero la serie es súper simpática. Sí, no, el anime no era nada Es muy muy bonito simpática. tampoco, No, pero pero es como la trama al final la que uno agarra. Y no es tan larga tampoco, no, eso. no, no, pero bueno, eso, este No es compadre tan larga. de Hiroyuki Nishimori es conocido por Kyogara Oriwa y por Chiki Angel. Oh, no, no, no esperaba esto, como que no había cachado. Curioso. Digo, curioso, sí, muy curioso. Pero bueno, volviendo en sí a Kyokara, salió en estos OVAs que tuvo una producción bien curiosa, bien, no hay mucha historia al respecto, pero se tomó una decisión que quise buscar por qué había ocurrido. Lamentablemente no encontré motivos en ninguna parte, en ninguna entrevista, en ninguna fuente japonesa, me dio penita, que la serie tuvo un cambio en general de directores, pero igual el director principal estuvo ahí metido. Bueno, uno de los motivos de por qué yo quise hacer este episodio de Otaku no Chiyoso es por quien dirigió el episodio 1 y básicamente el que planeó toda esta serie, que el tío Takeshi Mori, que nosotros lo conversamos acá porque hizo Otaku no Video. Yo creo que también fue una de las razones para elegir la serie, en Sí, todo caso. eso Así es, decía, así es, sí. lo dejaba clarísimo que cuando nosotros estábamos buscando dije, weón, vamos a hablar de esta weá porque Otaku no Video es lo más grande. Este compadre trabajó en Gainax, fue, de hecho estuvo muy metido con el tema de Nadia, estuvo muy metido con Hideaki Anno, va a variar, tú cachai, ese caballero sale todo acá. Sí, siempre aparecen. Nosotros también lo mencionamos porque el tío Takeshi Mori después lo dijimos porque hizo Gunsmith Cats. Que lo pasamos re bien cuando la volvimos a ver, fue bacán. Sí. Este compadre, otra serie también que dirigió y que fue, tuvo, mira, esas series que el tiempo ha sido súper injusta con ella porque se la han olvidado, pero un momento en que metió harto ruido acá en la escena chilena, me acuerdo perfectamente que la conversamos sobre esto, es que hizo Vandred también. Sí, Andrea. También la Toda hizo. esa serie. Eso. Y bueno, trabajó en Yu Yu Hakusho también, entre otras cosas. Bueno, este compadre es bien famoso porque estuvo como. Es particular, su obra es conocida, su obra es respetada. El compadre tiene mucho respeto en la industria de la animación japonesa, pero siempre lo saca un poco como al frente para conversar más que nada de su experiencia en Gainax. Bueno, porque como el buen estuvo en los años dorados de Gainax, siempre lo entrevistan para todas estas cosas, cómo fue trabajar con Anno, ¿cachai? Como que siempre está como en esa cuestión. Y el compadre tiene lo suyo. A mí me gusta harto la dirección, voy a comentar un poco eso, pero Mori fue el que planeó esto, fue el cabecilla, y no tengo idea por qué. No tengo idea por qué después hubo un cambio. Él fue el director del primer episodio, pero sin embargo, él sigue saliendo en todos los episodios mencionado como el jefe, el que lo planeó todo. Pero del 2 al 10 hubo otro cambio, que están todos estos episodios del 2 al 10 dirigidos por Masami Ano. Que no tiene que ver relación con Hideaki Qué paja su apellido en el mundo de Anno. No, es que escuchar ese ser. Ano es un apellido nuevamente repetido en Común. Japón. Sí, es medio común. Sí, la verdad que sí. Este es una vieja escuela al máximo. El Juan trabajó en Tatsunoko, estuvo metido en Gatchaman, en Polymath. Pura wea de los 70s y tú de Max. No tengo la más puta idea por qué lo cambiaron. De verdad no lo sé, man. Estoy intentando buscar información. Si alguien cacha, bienvenido sea, pero de verdad que no encontré nada. Pero bueno, la cosa es que estuve leyendo que Mori, a pesar de no ser el director de los otros episodios, siempre fue el cabecilla, siempre fue igual el que dio el proyecto para adelante. El primer episodio 100% de él. Y un caballero que sigue ahí metido en el mono chino. Lo último que hizo, está metido en muchos storyboards, muchos storyboards, pero la última serie que hizo se llama Vocation Inaritai to Miyakuni Deteita Musubega Esuranko, conocida también como Mi hija dejó el nido y regresó como una aventurera de rango S. Por ende, tengo claro que es un Isekai. Sí. Pero Oh, qué risa. el caballero está activo, para que quede claro. ¿Qué hagan? No así como Masami Ano, que debe tener como 80 años. Así que Pero bueno, la cosa es que estos dos caballeros hicieron esta serie y fue adaptada, y lo voy a comentar porque ahí lo voy a hablar un poco los spoilers, que la experiencia en manga y anime es radicalmente diferente. Yo con solamente haber leído un puro volumen fue como, oh shit. Son como cosas absolutamente nada que ver. Fue adaptada por Yukiyoshi Ohashi. Tiene un Yukiyoshi Ohashi. Oh, Sí, no Ohashi. puedo. Sí, que está metido en ser el caballero que ha adaptado casi todo Pokémon. De hecho, nosotros lo hablamos un poquito en el capítulo de Pokémon. Él es el que escribió mucho episodio hasta el día de hoy. Y también estuvo metido en Yu Yu Hakusho, por cierto. Código. Sí, el diseño de personaje y director de animaciones que le hizo una pega muy buena, muy muy buena, estaba por el tío Masaya Onishi, que no fue para mí reconocible, porque el compadre es conocido por ser el caballero que hizo Bleach, básicamente el diseño de personaje, estuvo muy metido en Bleach, muy muy metido en Bleach. También trabajó mucho en Naruto, pero más que nada como en Storyboard y todo eso. También mucho en Pokémon, por cierto. Y las otras cosas que fue director de animación, así mucho, mucho, es que hizo la película de Ni no Kuni, que yo no la he visto, por cierto. Yo no he visto nada de Ni no Kuni tampoco. Ni no Kuni es un Es juego, ¿no es cierto? un ¿Cachai? juego La cosa que maravilloso. tengo que preguntar. Es un juego, Es un Ni no videojuego. Yo Kuni, lo ¿cachai? amé. Hay gente que no lo ama, yo lo amé. Que este juego que metió mucho ruido porque estaba metido gente de Studio Ghibli adentro. Y era muy notorio. Yo me lo habían presentado de esa forma y fue como yo no cacho. Acá te lo vendían como Ghibli Video Game. Ghibli Video Game. O Ghibli para los buenos puristas, para que no me peguen. Y lo otro que también hizo, que fue director de casi todo eso, que hizo el OVA de Hunter x Hunter, que nosotros lo mencionamos cuando hablamos de Hunter. Ah, ¿verdad que había estado allá? El Sí, sí, sí, sí. famoso OVA. Ya. Sí, hizo una pega excelente. A mí me gusta caleta el diseño de personaje. Esta serie tiene algo bien único, bien particular para mí. Kyokarai no va, es un híbrido brígido entre los 80 y los 90. Bueno. Sí, porque yo no pensaba que fuera de los 90, la verdad. Tiene como esta onda ochentera muy a cagar, pero también conforme van pasando los episodios se empieza a notar la mano noventera. Un poco, pero igual sentí que estaba como desplazado temporalmente, aún así. Sí, Yo bueno, lo siento así, al el manga menos. está situado en los 80, pero el OVA está situado en los 90. De hecho, hay una parte que en un calendario dice que es 96. ¿Verdad que salen esas cuestiones? Pero no, como que estoy desconectada temporalmente. Era como para mí, siempre fue una serie de los 80 en mi Sí, cerebro mientras la no, y veía. tiene todo el espíritu ochentero, porque como estoy diciendo, son los años dorados de este género. Entonces, toda la gente se lo toma así como al máximo. Y quiero comentar esto porque acá yo me persino, compadre, porque esto fue lo que yo más disfruté artísticamente de la serie, que son los fondos, weón. Para mí se gastaron casi toda la plata en los fondos. Los fondos de ¿Tú los creí? OVA, los fondos de los OVA son la raja, son súper buenos. He hablado un poco más de este tema, pero a futuro con los spoilers, pero quiero decir que este fue un equipo de arte que está conformado por tres personas. El primero es Katsuhiro Hagi, que para mí sorpresa, porque es algo completamente reconocible. Fue la persona que hizo los fondos de Kodomo no Mocha. Bacán. Hizo los OVAs de Suki Bandeka, también los fondos. Y es un caballero que debe tener como 70 años. Son estas personas que todavía pinta con acuarela y con su weá análoga y no está ni ahí con nadie, con nada, con las weas digitales. Yo lo último que leí que hizo es que trabajó en Shingeki no Kyojin. Igual yo no entiendo porque me dio a entender como Shiruako, de nuevo. Vamos. Vamos, Shiruako, que es más rápido, es mucho más rápido. Esta gente es demasiado rápida haciendo Sí, fondo. son unos locos. Sí. La otra persona es Takashi Miyano, que es un caballero que ha trabajado literalmente sumergido en Lupin toda su vida, weón. Lupin, Lupin, Lupin, Lupin, Lupin. Hizo los fondos de Voltes V, weón, que me caga la mente de pensarlo. Hizo Ninja Hattori Kun, qué ternura. Y una serie que no ha penado de por vida, pero de verdad que no quiero volver a verla, porque yo cada vez que la veo es como mátenme, weón, que es Super Don Lika-chan, weón. Nunca me va a dejar de sorprender que esa weá la hicieron con un equipo Dream Team increíble. La serie es como el pico, weón. Bueno, en fin. En fin, a veces los guiones cagan las cosas. Asumo. Y bueno, también la juguetera, también la que le pidió ahí, no sé, no, aunque no creo porque las películas de Lika son excelentes, bueno, así que no sé, bueno, pero bueno, en fin. Y la tercera persona involucrada en el equipo es Masaru Amamizu, que ha sido un caballero que ha estado toda su vida dibujando Shin-chan. ¿Qué onda este equipo? Fueron buenos bacanes. ¿Cómo lo lograron? Fue como, no, ven a hacer esto un ratito. Un ratito, Kodocha, Lupin, por Shin-chan. sí. ¿Qué? ¿Qué? Lo encontré demasiado gracioso. Los fondos son hermosos. Ahí lo voy a destacar un poquito. A mí me encantó. Eso es una cosa que más disfruté. Hay dos cosas como de animación que disfruté sin dar spoiler. Primero, los fondos. Los fondos son la raja. Bueno, hay unos fondos que son como de película. Bueno, es que. Además, como esta weá tiene una crisis de identidad porque no, hay unos capítulos que no sabéis si son ova o película, weón. Pero los fondos son muy, muy bonitos. Y lo otro es que la animación. Hay momentos de quality. Lo hay. Lo hay. Sí, Y sí, sí. varios. Pero no sé por qué me da la sensación que los caros dijeron, ¿sabes qué? Con el presupuesto y con el tiempo que nos queda para hacer esta weá, gastemos todo nuestro esfuerzo y hay que hacer en las peleas, porque las peleas son la raja. Sí, de hecho, pero yo encuentro que está bien, así como hay que hacer eso de repente. Es más, es chistosa, la weá se ve mejor en movimiento que con los frames detenidos, weón. Sí, hay unos que están muy quality hechos, pero está bien. Hay Yo sí los caleta, hay unos acompaño. Doritos Face bien brígidos también en la serie. Sí, y ese será la época y no pues por No, otras. no, No. no, es una decisión artística media rara, pero bueno, la cosa es que en eso por lo menos en la raja, los fondos son buenísimos. Y la música está hecha por dos personas, lo cual me llamó la atención. Y dije, debe ser un puro weón, ¿no? Fueron dos personas. El primero es Kimio Nomura, que hizo la música del primero. Este compadre trabajó en Rokugen Ichi Blues, por cierto. Ahí metido en flighterío ya de antes. Y también hizo la música de los OVAs de Tales of Phantasia. Y tiene súper, súper pocas metidas así créditos en mono chino. O sea, metieron a mucha gente como que está apernadísima en otras cosas y los lograron meter en este proyecto. Lo encuentro muy curioso. ¿Cómo No es la primera vez que lo lograron esto? escuchamos, eso sí. Sí, eso sí es verdad, como que solamente, solo para esto, amigo, solo esto. En particular Una eso. vez. Y la segunda persona es Ryo Kawakami, que hizo la música de Makoto Chan, una película que el día que la hablemos va a estar sí o sí con la Love, porque es el Love Chan material al máximo. Y tiene un currículum gigante de películas live action, pero de anime tiene súper, súper poco. Y me salió en internet, y esto lo pongo entre signo de interrogación, porque yo dije, no creo que sea la misma persona, ni cagando, weón. Pero cada vez que buscaba información en IMDb y en fuentes de al lado, salía que había hecho la música de Azure Striker Gunvolt en videojuego, y yo creo que no es la misma persona, Ahí yo no sabría decirte, yo weón. no Yo no cacho. creo que sea la misma persona. Que debo decir que el soundtrack de la serie es la raja, porque puta que es 80 anime al máximo, weón. Al máximo, así como. Pasa por esa weá, así como media. Calypso Rie, con ese tema. Y como la felicidad de la weá. Y tiene ese tema que es digno de Shonen ochentero Dragon Ball Hokuto no quiere ese. Cuando pelean, weón. Esa weá es un tema que podría salir en Dragon Ball fácilmente, weón. Es bueno el soundtrack. Es bueno. Es súper Es bueno. memorable. No, ambienta súper bien, como que, bueno, como pasa muchas veces, como sin la música sería otra bola, la verdad. Es memorable el soundtrack. No sé si sería un soundtrack que escucharía así solo, pero es memorable a cagar. Cuando sales O como bacán. sea, yo no lo encuentro tan memorable, pero sí encuentro que funciona súper bien. Pero me gustó harto la música. Es bacán. No, no, obviamente no, Yoko Kanno, pero hey, hizo la pega bacán, weón. Yo lo disfruté, estuvo bacán. Y tomaron la decisión de no tener un opening per se, sino que tiene un ending. Que se llama Bokura no Family. I like you, Me Bokura no encanta. Family. I like you, Bokura no Family. Que Me encanta. me recuerda mucho como esta onda media post-punk ochentera, japo, al máximo. De hecho, dije, este tema es bacán. ¿Quién lo hizo? Y quise averiguar, y lo hizo un conjunto que se llama TKOP, TKOP. Y el loco que compuso y que canta tiene un nombre artístico. Que lo voy a leer porque es un nombre artístico. De hecho, sí, el compadre japo se llama Keralino Sandrovich. ¿Ya? Y es japo. Bueno, bueno. Su nombre artístico. Que un compadre que ha trabajado mucho en tele. Mucho en tele. De hecho, cachaba que el weón tiene como una actitud media punky para su weá, lo cual no me sorprende para nada. Me puse a leer en Wikipedia que el weón lo habían invitado para hacer la música de los Juegos Olímpicos y dijo: nunca participar en esas mierdas de millones de dólares y la weá. Así como en público. Dijo: me invitaron a esta weá, dije que no, porque el capitalismo culiado y la weá, bla, bla, bla. De verdad. Los Juegos Olímpicos, sí. Me reí mucho leyendo esa historia, weón. Ay, weón. El compadre es famoso porque hace música de live action. Mucho live action. Y también tiene una carrera musical media movida, weón, bien interesante. Y dije: voy a buscar un poco de vida futuro. El compadre es bacán. Y un tema bacán. ¿Por qué? Porque son familia, weón. Sí. Y yo te ayudo. Yo te ayudo. Te quiero. Y tú me ayudas. Y tú, es muy eso. Pero flight. Sí. No, buen me tema. Gusta mucho el ending. Sí, es bacán el ending. Es bacán, sí. Además me gusta que como siento que engloba. No, que engloba muy bien como el espíritu de la serie, encuentro. Sí, y salen como esas escenas del capítulo que viste, así mezcladas. Bueno, es bacán. Sí. Quiero hablar de los sellos, ¿te parece? Sí. Bueno, acá yo sé que varias caras babían con los sellos. Como que era como. Ay, debo decir que el trabajo de Seiyu es súper bueno en la serie. Súper bueno. Muy, muy bueno. Bueno, está Takashi Mitsuhashi, también conocido como el Flight, el pelo rubio, el Kimpatsu, compadre. Sí. Y que su polola, porque lo era rico, le decía Sanchan. Sí, me da mucha risa que le dijera Sanchan. Está interpretado por Yasunori Matsumoto, que es conocido por ser Gauri Gabriel, ser los justicieros en Slayers. Ah, me parece perfecto. Dos rubios. Sí, dos rubios. Y la primera vez que nosotros lo mencionamos acá en el programa es porque hizo al personaje con el mejor nombre de la historia de los monos chinos, pues, Dick Souser en Dragon Half. Nombre culiao. Dick Souser. Sí. El otro personaje que también nos mencionamos que era Wataru Kiyama en Initial D, y entre otras cosas que también mencionamos que era Hiroshi Nakano en Gravitation, entre otros. También, por ejemplo, Neko Sensei en Princess Tutu, y lleva, ya porque está un poquito más viejito, años haciendo al papá de Nobita en Doraemon. Igual de Flight. Sí. También es Goemon, por cierto, en Gambare Goemon, ahí, esos gritos todo así, animados al máximo. Así que este loco hizo el papel de Flight y le salió la raja, debo decirlo. Pero un Flight que no te lo puedes tomar en serio de ningún punto de vista, lo cual eso da hasta más miedo, weón. Es verdad. Es que al principio a mí me costaba mucho predecir a Mitsuhashi, era como, no entiendo este personaje. Yo no sé realmente qué está pasando. Era impredecible. Sí. Bueno, ahí después cuando vemos con spoiler van a entender por qué, pero era como que en un momento hasta se convierte como en el antagonista de la serie, siendo él el protagonista de la serie, muy freak. Esta tica weá de que muy Rumiko Takahashi, por cierto, que es un weón de buen corazón y un conchezo madre de todo al mismo tiempo. Sí. Pero me gusta que sea un conchezo madre, ¿sí? Lo aprecio. Vamos a conversar un poco de ahí con spoiler al respecto. Sí. También está su compañero, Shinji Itou, el de los pelos parados. Ese tropo de los pelos parados, capo, me encanta, pues, siempre me ha dado tanta risa. Que está interpretado por Hideyuki Hori, conocido por ser Iki, el ave fénix, en Senseiya. Un caballero que siempre lo han hecho hacer estos papeles, así como que habla así como que más medio en serio, de repente como que tiene unos personajes un poquito más seriote. Sí, hoy todo es muy serio. ¿Qué? Como que siempre en serio. O lo intenta. Es verdad. Sí, otro personaje que también es famoso es porque es Wasman en Kinnikuman, es el capitán Ginyu en Dragon Ball Z, porque da mucha risa, Bartolomé Kuma en One Piece. Y es Kameman en Vivo High School, porque tengo que mencionarlo ahora que estaba hablando de Flight. Y lleva muchos años también ganando plata porque Ryu Hayabusa en Dead or Alive, / Ninja Gaiden en videojuegos. Dijémoslo en que intenta ser el seriote del grupo y falla. Sí, y falla. Que parte de su humor también. Sí. Quiero mencionar a las cabras antes del resto. Las cabras. Igual son bacanes. Sí. Está Riko Akasaka. Que pa' que toco cosas de la polola de Takachi. Así de la wea. Está interpretada por Fumi Kusachi, una persona que es actriz y cantante y esa ha sido siempre su fuerte. Por ende, de sello no tiene mucho. Su otro papel, que de hecho yo diría que su papel más famoso en Japón, porque acá en Chile muy poca gente la cacha, es que ella era Miki Yumeno en Fancy Lala. Y eso sería casi, casi todo. Casi todo. Cumbia. Pero ella es famosa por ser de actriz, está en live action, toda esa wea. Mucho drama, de hecho, mucho drama. Y Kyoko, que acompañaba a Itou, está interpretada por Ari Horikawa, quien es Ryoko en Tenchi O sea, anda por ahí con los flights de vuelta el rato. Muyo. Sí, esa también es más flaite que la cresta, pues, así que. Ah, sí. Sí, la tía Ari Horikawa, que la mencionamos cuando hemos hablado de Tenchi Muyo, salió una Nanda, por cierto. Y que también nosotros lo mencionamos como una comparativa muy chistosa porque hacía papeles de hombres también. Ella había hecho a Cuatro en Gundam Wing y a Thomas Eguchi en Gravitation, y nosotros tiramos la talla de que eran dos personajes que se parecen mucho entre ellos. Madre, ya. Sí. ¿Te acordáis? Estoy tratando de encontrar. Sí encuentro que eran parecidas, pero no me acuerdo haberlo mencionado, pero yo Lo creo. mencionaba en el podcast, lo mencionaba, de que era hasta chistoso lo parecido que era. Probablemente ahí hubo una parodia o algo así. Probablemente. También lo mencionábamos porque era ¿quién? El caro chico de Maribel. El más menor de todos. Ah, y en Japón también es conocida porque es Kae de Fujieda, Sakura Taisen. Sakura Taisen, me la debo mucho. Sí. Y bueno, como agregado, porque quise mencionar todas las flaiterías, también hacía Chizuru Kubawara, la hermana de Kubawara, de Yu Yu Ay, Guevara. Hakusho. Hablando de Buen flaites. hombre. Sí. Ah, Kurosawa. y quiero mencionar a los comic relief de la serie, bueno, porque si Takachi y todo eran ridículos, estos weones son obviamente los personajes más Rumiko Takahashi de toda la wea. Esos son monos dignos de Ranma, por real. Que son Imai y Tanigawa. Imai. Imai, po, Imai. Imai. Sí, dale. Imai, me cae bien, Sí, Imai. era chistoso, po. Tenía como esas actitudes muy ahueonadas, pero en el fondo el weón no era malo. Sí, po, era un imbécil, pero muy ahueonado, pero igual me caía terrible bien. Está interpretado por el tío Yusaku Yara. Que son los mencionados porque era Renzaburo Taki en Wicked City, el protagonista de Wicked City, este caballero de terno con barba. Oh, yeah. ¿Verdad? Qué sabor. Qué hueón más lloro. Ese es lloro. Ese no es Sí, flaite, ese es lloro. Ese es como así como lloro. caballero con terno y corbata que saca la concha de tu madre. Sí, es Ah, real. sí. También otro personaje famoso es que era Iolo de Sagitario en Senseiya. Era Brenten en Dominion Tank Police, que lo mencionamos. Y es muy famoso por ser doblajista, por interpretar a papeles de doblaje de norteamericana o europeas en Japón. De hecho, uno de sus papeles más famosos en Japón, y que le puede dar risa, porque creo que lo mencionamos, porque es muy famoso por eso en Japón, es porque por años fue el doblajista oficial de Arnold Schwarzenegger en Japón. Ah, LOL. LOL. Solo debo decir LOL. Sí. LOL. Bueno, yo vi Comando en Japón. Porque es una película que el doblaje japo es legendario y fue maravilloso. Fue maravilloso, así que grande, grande caballero, grande Curioso. Yara. Que pasaba Muy curioso. de voz seriota así a estupidez fácilmente. Me parece. Y está Tanigawa, que debo decir que me voy a adelantar al tiro, mi personaje favorito de la serie, wey. ¿En serio? El pez chiquitito ahí, medio pelado y siguiendo ahí. Cuando decía, yo lo acompañaré siempre a donde vaya. Ay, Ah, no. está interpretado por el tío Yao Kazuki, que es famoso actualmente por ser Franky en One Piece. Puta, no llega a esa parte, One Piece. Franky, uy, te faltan 4.000 episodios, Me entonces vamos. falta caleta. Caleta, me falta. Bueno, es Franky. Qué clásico, pasó de ser O sea, chiquitito. cacho el personaje, pero como que no sé nada sobre Frankie. Bueno, Eso. pasó de ser chiquitito y quedaba penita a gigante Saca la chucha. Sí. Ah, Exacto. el otro personaje que también es muy famoso que es Dark Schneider en Bastard. Que por cierto salió el anime nuevo de Bastard. Y es ok. Lo dejaré en eso. Es ok. Es okay, Podría haber sido ya. peor. Y también era Koichiro Ikerani en Initial D. Hace unos años atrás estuve en anime Boston 2018 y lo vi en un video en YouTube, fue bien chistoso. Ya. Aquí nadie le preguntaba por qué Okara, honestamente, todo el mundo le preguntaba por One Piece, obvio. Por supuesto. Ah, pero me encanta ese personaje, es muy chistoso. Ah, y quiero mencionarte que si bien no es protagonista y no voy a mencionar a todo el resto porque si no perdería demasiado tiempo, para mí fue reconocible en 3 segundos porque dije, puta, que es grande, weón. Para mí es como, puta, uno de los sellos más reconocibles de la historia porque la personalidad de su voz es inconfundible, weón. Que Makoto Nakano, este flaite pelirrojo que los perseguía así porque le había sacado la cresta, después le iba a sacar la cresta a ellos. Ese personaje me encanta, me encanta. Está interpretado por el tío, por la leyenda misma, por Nobuyuki Hiyama. Grande Hiyama, weón. Grande Hiyama. Que a esta altura todavía me da risa porque hay gente que diría que es famoso del anime, pero en el mundo es más famoso por ser Link en la leyenda de Zelda. Ya. Todo eso, ¡xie! Todos esos gritos de mierda de Link lo hace Hiyama. Ah, ay, mira, tiene mucho sentido. ¿Qué quieres que te diga? ¡Xie! Sí. Tiene mucho Ese sentido. grito va a ir Ocarina of Time cuando tira al agua así. ¡Ay! Todos esos gritos de mierda clásicos de Hiyama. Un grande, weón. Que también es famoso por ser Joey Higashi en King of Fighters. ¡Harikena, pa! ¡Yosha! Bueno, ahí tiene ese tono tan. Es Batsun Rival School, weón. Hablando de Flight, weón. El loco Una tiene vez ese tono. más, para mí, una vez más, como no cacho nada, lo siento, pero fue Hiyama tiene un chistoso. tono de voz demasiado bacán. Yo lo reconozco al tiro y el weón en qué es grande Hiyama. De hecho, hace poco es un personaje Fue muy chistoso. Yo no me di cuenta, siempre lo reconozco, pero esta vez no, yo no me di cuenta, pero. Hace poco salió el Granblue Fantasy nuevo, el de pelea, ¿Ya? y Hiyama es un personaje. Y nosotros hicimos streaming porque yo juego juegos de peleas. Veanme los bien en Twitch, saludos. Jugamos la última versión de Granblue que salió hace una semana atrás, y automáticamente Rock Vic le mandó un saludo y me dijo: Oh, weón, Hiyama. Era un personaje, no me acuerdo quién fue, pero fue como que todos los caras lo reconocieron al tiro. Fue como, weón, grande Hiyama, weón. Es así de leyenda. Me parece Quería difícil de mencionarlo leyenda. porque. Dos leyendas. Quiero mencionarte que uno de los motivos de por qué esta serie no es muy famosa es porque la distribución fuera de Japón es pésima. Esta serie es famosa acá en Occidente por el trabajo de fansubs hasta el día de puto hoy. No sé si la vimos en el mismo formato, yo la vi en unos Blu-rays que salieron en Japón en el 2020 que se ven súper bien. Súper bien. Yo vivo un Blu-ray Rip, pero no me fijé bien cuál era, Mira, honestamente. yo lo bajé porque. Saludos Latinoamérica, hermanos. De un fansub gringo que se llama Saisen Yabai, fan su nombre. Y fue una experiencia un poco chocante para mí, no lo voy a negar, porque estos locos, yo no cacho nada de este grupo de fansub, pero me da la sensación de que tienen como que tener este toque en medio de fansubiar weas kumas, porque son de estos weones que en vez de hacer una traducción literal de la serie, los locos dijeron, no, son kumas, así que lo vamos a sonar como kumas, pero acá en Estados Unidos, pues. Entonces Oh, la weá estaba no. completamente lleno de fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck por todos lados cuando obviamente el jabo no pasa. Pero fucking Fucking fuck, the fucking fuck, the fucking fuck. Sí, así era por todos Sí. lados. Y era muy notorio que de hecho había una weá que casi del borde que no tenía muy bien de lo que estaban diciendo, pero son como, ¿cómo decirlo? No es una traducción, es una interpretación. Ah, comprendo. Ah, sí, cuando lo estaba viendo decía, bueno, esto es probablemente lo que sería la serie si la doblaran en inglés. Ahora, actualmente. Qué bueno que no. Porque, como les digo, Porque... hay serio interés esta weá fuera de. Bueno, un discoteca no ha dicho nada, por lo menos. Hoy, ¿verdad? Hoy, qué bueno que haya salido lo de Shimotsuma, pero tienes razón, la tapa era entera rara. Sí. Bueno, tengo que decir que la Japo Es también es así, peligroso. así que. Ah, bueno, Pero no es pucha. tan fea como la de disco, de que tengo que decirlo. Sí, fue como DVD pirata del euro. Ya. Pero bueno, la cosa es que está solamente en Blu-ray. Actualmente hay que tenerlo en un formato bacán. Los Blu-ray se ven la raja. Súper bien. La calidad es la raja, está todo limpiadito. No hay ningún filtro culiado ordinario. Está todo súper bien. Súper, súper bien. Sí, porque al menos no tengo la experiencia de haberlo visto mal, es como que todo está bien, Sí, todo que está antes estaba bonito. en formato DVD y no era nada muy bueno los DVD que estaban antes, así que ahora la podéis ver en una excelente calidad. De hecho, los Blu-ray salieron un par de meses después de que empezó Otaku no Yoso, así que qué mejor momento. Ah, sí, fue enviado del señor Jebus. Feliz Navidad, pa. Sí, bueno, no es como la primera vez que no vemos algo porque salió en buena calidad, en todo caso. Sí, bueno, yo ya he comentado y quedado clarísimo en el podcast que yo cada vez que las cuestiones que me interesan salen en calidad nueva, yo las veo al tiro. De hecho, yo no tengo monitor 4K porque no hay plata, pero es muy probable que el día que me consiga un monitor 4K lo primero que haré es ver todas las weas 4K que hay. Que no es mucho tampoco, no hay tanto anime en 4K, así que son más que nada películas. Sí, no hay tanto, es que yo creo que debe ser muy muy demoroso hacerlo Sí, en 4K mucha por pega. el render y todas esas bolas, sí. Sí, bueno, pero bueno, la cosa es que estar en Blu-ray se ve la raja y míratelo nomás porque además están out of print los Blu-ray. Y no tienen subtítulos, full hub. Sí, no está en Oh, el capítulo de la Crunchyroll, no moto. está en Netflix, no es nada. No. Bueno, eso no es como tampoco la primera vez que nos pasa, No, siempre por nos pasa supuesto, esta hemos weá. hablado de weas, bueno, infinitamente Mander, acá no está conocido, pero digamos claro de que de repente hasta las cosas Mander tienen mejor distribución en Occidente. ¿Cachai? Este es un Sí, es caso de verdad. una serie muy popular, insisto, el manga vendió millones y aún así es una serie como poco accesible acá. Pero igual me sorprendió que harta gente la conocía, la vieron en la pandemia, como que la encontraron por el género y como que la gente que la ha visto le tiene mucho cariño, Sí, al bueno. menos los que han comentado. Yo creo que es una mezcla, sin dar spoilers, de hecho, porque bueno, de hecho le iba a hacer al tiro de la Paula pregunta de cómo recomendarla, pero tiene que ver con esto, que debe ser una mezcla de ese grupo de gente que le gusta anime antiguo, que le gusta anime particularmente de los 80, que le gusta esta temática, que la encuentran así como, que para mí es como, por un lado lo entiendo y de repente también un lado medio, que siempre he encontrado un poco medio fascistoide, que es como, no, es que los valores antes eran mejores, la weá, y medio estos monos chinos, porque la weá, y está como ese grupo. De su derecho. También están los buenos que simplemente porque les gusta cómo sacaran a combo en los 80, que es maravilloso. Y también está en la comedia weoná, que ahora ya no se repite tanto en ese sentido. Porque sí, la tiene la tica weá de gag de anime, weá, los buenos que se caen en el suelo, ¡poing! Todas esas mierdas que a la gente le encanta, weón, en esa época. Y por otro lado, probablemente hay una generación más joven que debe haber conocido el género con Tokyo Revengers y están buscando para atrás. También. Ahora ahí tengo también esa curiosidad, por si nos lo pueden comentar después, de cómo llegaron a la serie, porque a mí genuinamente me da curiosidad porque me... O sea, se da que no habíamos, yo no había escuchado de ella antes. Y eso lo encuentro... Bueno, no ha pasado unos 8.000 series, hay como tres. Yo creo que hay como un 50% o más de la de todo Otaku no Yosu del que no tenía ni una idea. Así que bueno. Sí, bueno, y que lo hemos pasado bacán. Yo lo he disfrutado harto porque ha sido. A mí, yo lo comenté en un episodio, unas cosas más bacanas de la Pau ahora en este punto que llevamos 120 y tantos episodios. Que ahora la Pau dice: sí, es como esa serie de los 70. Yo me lloro, ahí mi Sí, corazoncito he se sido emociona. educada. Está bien, Pau, pero lo hemos pasado Sí. la raja en el proceso, entonces es bacán. Pero Sí. como usted escuchó desde un principio, nosotros elegimos esta serie porque ninguno de los dos la había visto, así que fue bacán. Así es, así es. Así es. Y eso, ¿cómo podría recomendarle a la gente Kyo Karaore wa, sin spoilers? Creo que si quieres ver una buena serie sobre... Que te va, engañan como en expectativas y al final, a ver cómo ponerlo, vine por la chanta, me quedé por el bromance, es como algo así. También. Sí, una cosa así. Porque al final, lo que yo hice al principio, como que al fin, te vas quedando por este encanto de los personajes. Como que de verdad te van como ganando. Y al final decís como, oh, es como un amigo, un pana, así. Bro. Sí, un bro. Sí, la disfrutaste como tal. Inclusive, muy a pesar que tú eres una persona que ya dijo que no profesaba mucho este amor a la comedia japo ochentera, bueno, realmente, así que. Pero me gustó harto porque es como que siento que hay unos humores que no los paso porque la circunstancia es demasiado tonta, pero en este caso, como Mitsuhashi como que trata de resolver o cómo es tan charcha para sus cuestiones, me atrapó, fue como, sí, yo le creo. Como que me parecía como lógico. Es tan No sé charcha que si es puedo decir bueno. eso. Es tan charcha que es Es bueno. tan charcha que Tengo que decir charcha. funciona. Sí, es que es un charcha que su personaje es eso. Como que no es que la situación estén todos bajo como algún tipo de hechizo que los haga ser así, sino que de verdad todos están como, no, en verdad. Él es así, como que así resuelve las cosas. Y le resulta. Y yo le creo que le resulta por lo cara de raja que es. Sí, ah, me uno a tus palabras. No sé si quieres comentar algo más. Creo que no. Como que no lo quiero asociar a otras series, en el fondo, en la descripción. Sí, me parece bien. Yo como recomendación de la serie, es más que claro que si usted ha escuchado Otaku no Yoso desde el principio, yo he dejado en claro mi que uno de mis intereses del anime reto también va por el hecho de que tengo su cierta admiración, no es la palabra exacta, más bien como curiosidad sobre el Japón en la época Showa. Siempre ha sido como ese punto histórico japonés súper interesante para mí, que es como este pic cultural máximo del país. Y una de las cosas que uno siempre se acuerda del final de esta era son lo que pasó con todas estas series juveniles de delincuentes, Yankee, Bancho, Rokugenachi, Sukeban, Mozo Soku, todas esas cosas que salieron en la época, que como digo, es curioso sobre todo como un latinoamericano, que para mí la delincuencia tiene como otra perspectiva absolutamente nada que ver a todo este tipo de cosas, entonces lo miro como algo tan exótico que es muy llamativo. Y hay muchas series que me gustan, muchos mangas que me gustan también, ¿cachai? Muchas cosas, y también, bueno, incluso con el tema Yakuza ya es como otra historia, pero también está ahí. Esta serie, cuando la vi ahora, obviamente no voy a dar spoiler, pero voy a decir que lo pasé bien, voy a explicar exactamente el porqué, pero creo que esta es una serie recomendada para dos tipos de personas. Bueno, justo con lo otro que está diciendo, que también está agregado, que si tú te animas así como muy de espíritu ochentero, te va a encantar la weá, no solamente por las peleas y todo, sino por el humor, el gag muy 80. O también 90, igual, 90 estaba todo pasando. En bueno, veis Mikami también talla así a hueonadas también. Y también está como todo este descubrimiento de una generación joven post Tokyo Revengers, y puede que le llame la atención esto. De hecho, la Cindy, tu amiga, me dijo que le había llamado la atención, creo, cuando le mencioné que estábamos viendo Kyokara Ore Wa, porque le gustaba también esta onda, ¿cachai? Entonces, me acordé como de toda esa generación de personas que podrían querer descubrir esta obra, esa obra, actualmente. Es chistosa, es bacán, tiene un par de weas que obviamente como son antiguas puede chocar un poco, sobre todo un público femenino, porque igual leí un poco de algunos comentarios sin dar spoilers de que sienten que las minas de la serie están como un poco como hacerle las pololas de weón. Pero Sí. más allá de eso, la serie funciona bastante bien y se la recomiendo más que nada a esa gente que le gusta esa serie con espíritu de algo que ya no se repite tanto, porque en Tokyo Revengers, si bien está ahí, puta, es una mezcla también con la famosa weá del viaje en el tiempo, que para mí es una excusa mega barata de la serie, pero no voy a entrar a ese tema el día de hoy, este no es un podcast de Tokyo Revengers. Ya no Pero sabía que era Matías, sí, ya. sí, para mí una excusa barata para lo que querían hacer, que weón, bueno, si te ponía a ponerte en serio con el tema del viaje en el tiempo, la serie es horrible, weón. Pero nadie se lo no es para tomárselo en serio tampoco, no es para buscarle ese nitpick. Entonces, para la gente que le gusta este género, se va a reír con la weá, porque, ah, bueno, por cierto, si usted es esas personas que se lo toma demasiado en serio, así es como, compadre, mi manga favorito de cosas de delincuencia es Crying Freeman, compadre. Bueno, esta weá no te va a gustar, pues. Si esta cuestión no tiene como esa seriedad, ni está buscando un mensaje social, ni mucho menos de la weá, es simplemente una comedia con flaite, pero una buena. Sí, eso sí. Eso. Eso. Yo creo a los spoilers, ¿no es cierto? Sí, yo creo que vamos a exponer. Ya, mi gente, entonces vamos nomás con los spoilers de ahora adelante, usted ya lo sabe. Vamos a hablar de la serie con lujo de detalle. Y la Pau me comentó off the record que se va a formar una experta en explicar Kyogara Ore Wa, así que por favor, adelante, Pau. Es que te he preguntado, lo que pasa es que no he podido ver mucho anime porque me tengo que concentrar mucho. No hacía otras weas, por ejemplo, puedo ver una teleserie coreana como para hacer el aseo, porque no importa si no le pones atención, no pasa nada. Ya, sí. Bueno, es que bueno, tienen como 500 episodios también. No, y también como que no es tan difícil seguir las tramas. Entonces da lo mismo. La cuestión es que yo, Karo Lewa, como que me tenía que sentar en las noches a verla con mucha atención, porque cómo se hacen los gags también es muy importante. Dicho así, Le explicaba a la gente, estoy viendo esta serie sobre Kuma Japos, que ocurre como entre los 80 y los 90, probablemente es de los 90, y trata de dos cabros que de repente van a entrar como a secundaria, ¿no es cierto?, por la edad que tienen. Sí, están en la media. Sí, y deciden como que que desde ese momento van a ser flaites. Sí, yo me Y son los dos acuerdo, al principio, disculpa, disculpa, que ese punto es súper sí. interesante. Ellos no eran flaites así como por una cuestión de crianza o decisión de antes, no, es como que lo bueno, y que es algo que pasa en la vida real mucho, weón, que esa weá de cambiarse de colegio, incluso de ciudad, y como reiniciar tu vida o Sí. resetearla, weón. Así es, así es. Y como que parte con que los dos se encuentran afuera como de la peluquería, y uno se tiñe el pelo rubio y el otro se hace este peinado ultra ridículo, que es cabeza de escoba, que separa el pelo en punta hacia arriba. Es como un gon, pero un gon así como que el pelo le... No al gon que ustedes se imaginan, sino que un gon así como que se dejó crecer 3 veces el pelo. Qué bueno el otro gon, tú cachai. Sí, ese gon no. Ese No es bueno. tanto, no tan a la chucha como ese. Pero sí. Entonces van a empezar el colegio y... yo al principio me vi engañada porque sale como esta definición de lo que son los delincuentes juveniles. Y llegan al colegio y tú pensás que Mitsuhashi es como que es pretendiendo nomás ser un flaite. Yo no imaginé que él tuviera reales como capacidades de pelea. Y cuando llegan al colegio como Kumas, se encuentran con los real Kuma del colegio. Y tienen que pelear con los Kuma del colegio porque se ofendan de que hayan otros Kumas, po. Dado el caso, se pelean con estos Kuma y ahora son los Kumas, Real Kuma del colegio. Que ahí me recuerda un poco a algo que aprendí de Kitousen, que cada colegio tiene como su don, como su mandamás. Sí, que Entonces ellos... eso viene también de literatura japo. Siempre he cachado que esa cuestión Sí. de los colegios rivales y como con esos grupos y todo, igual es como una parodia como del periodo Sengoku. Esta weá de los clanes feudales y todas esas weá. Debe ser una cuestión así. La cosa es que, como que en un momento pierde una pelea Mitsuhashi, porque se empiezan a encontrar con gente que aparentemente son como los más brígidos de otros colegios y cosas así, o de su propio colegio. Y te empiezas a dar cuenta de que en algún momento Mitsuhashi, porque pierde, decide que ya no voy a ser un flaite, voy a ser un playboy. Y Nampa, sale hacía toda esta Nampa. de sí, y salía como toda esta descripción de que el playboy, entonces decía, ah, de esto se trata esta serie en realidad. Se trata de que va cambiando de estilo. Y al final era como, no, pues fue toda una estrategia aprovechándose de la naturaleza de Ito, porque Ito es muy correcto para enfrentar las cosas, y Mitsuhashi no. Y como si tuviera que resumir como completamente la experiencia de la serie, gradualmente se van enfrentando a otros colegios, a colegios en otras partes de Japón, eventualmente se topan con la mafia y al final se da la chucha, como que se pelean con todo. Lo único que está por sobre ellos es como los pacos, así. Claro. Una cuestión Y que así. siempre es como en un tono de ridiculez, weón. Aunque bueno, para más encima también está agregado con el otro elemento de trama de la serie, que es esta estupidez que empieza de manera muy tonta ahí en el metro, que es esta pelea con Imai, weón, y con Tanigawa, estos dos personajes que son básicamente los comic relief de la serie. Sí. Kimai también es como un gran enemigo de la serie, pero después se van volviendo amigos. Pero lo bacán es que se van volviendo amigos a través de las peleas que tienen. Como que de verdad es como los verdaderos amigos son los que hacemos en el Monos camino. chinos. Como monos chinos, real esa cuestión. Así que era como te van ganando gradualmente y se van construyendo estas relaciones como de... ¿cómo ponerlo? Como de lealtad entre ellos, como que ya yo te peleo y toda la cuestión, pero también te soy honorable contigo, como que yo no considero que haya ganado si estáis cansado de antes, por ejemplo, puras Claro, cuestiones así. Entonces, esas como pequeñas honores hacen que vayan generando como relaciones de respeto entre ellos, o de deuda, o son amigos nomás. Eso. Sí, va así. Y que si a usted le llama la atención que la Bao hizo mega rápido el resumen el día de hoy, va por el hecho que, como estábamos comentando en un principio, esta weá es mega engañadora porque el tiempo se lo pasaron por la raja. Bueno, el primer episodio Es una película, o la weá dura una hora. Una Sí, es muy hora. largo. Yo me preocupé porque decía como esta weá es demasiado larga, no sé cómo lo voy a hacer. Estaba genuinamente un poco preocupada. Bueno, la cosa es que es básicamente una película. Entonces, si nos poníamos así como a hablar detalles, era como que casi teníamos que perder el tiempo en eso, no, hablar del resto de las cosas. Pero la Pau le dio exactamente en el clavo. La serie se trata de eso, pero hay que darle ese elemento de que no es una serie de flaites convencionales japoneses, sino que tiene este elemento de comedia que se intentaba reír un poco de las que eran serias de verdad. ¿Cachai? Estos Chico. dos tipos quisieron cambiar sus vidas, que mira, yo voy a decir que como esta hermosa experiencia que hemos tenido para este episodio del día de hoy, que ni yo ni la Paula habíamos visto, los dos caímos en, creo que en la misma trampa, Pau. Yo por un momento, y ahora que estaba full spoiler, da lo mismo, Sí. yo dije, puede que esta serie se trate de dos hueones que quieren intentar ser flighty y no les sale. ¿Me cachai? Porque como los dos hueones querían cambiar sus vidas, probablemente como que querían intentar parecer ser delincuente y fallaban y se reían de él, y como que la serie se iba a tratar como de una comedia donde los hueones intentaban hacer todas esas hueá y no les funcionaba. Por un momento me pasé ese rollo. Ya. Nada hacía suponer de que efectivamente el primer episodio de hecho recordado, porque hueón, automáticamente mi sujeto se vuelve un hueón terrible brígido. Tipo Mitsuhashi, pero es más Ito, encuentro el que es más brígido, pero realmente el que ganaba las weas era Es que Mitsuhashi. Mitsuhachi era el que lo motivaba, porque el weón es el que le dio Sí. la locura de agarrarse a combos con el resto. Y bueno, tenía toda esta tontera que también comentaba de la pelea con Imai, que tiene esta escena que se encuentran en el tren, y muy ahueonada esa parte. Sí, pues yo pensaba, debo decir que Imai yo pensé que era mucho más viejo en ese momento. Ah, sí, no, y, sí, eso es más que nada como de moda, Japo. Sí. Sí, de más que sí. Pero al principio yo pensaba eso, que la serie iba a ser así como más tirada a una comedia como de errores, que iba a tratarse de un grupo de personas que como querían cambiar sus vidas, y eran weones normales que querían pasar a ser flighter y no iba a funcionar, pero no, bueno, al fin era como voy a volverme delincuente y voy a hacerme chano, y lo logran al tiro y se transforman en unos weones terribles No, brígidos. y son los mansos, son terribles chanos, así como real chano. Super chano, no me lo esperaba. Yo pensaba que iba a ser Sí. como por esa onda y dije, oh, entonces está como todo este hueco en el primer episodio donde pelean con estos hueones que están metidos básicamente en una mafia. Hay una parte igual bien cuática donde le rompen una mano a un hueón, ¿te acordáis, Pau? Ay, sí, Ajá, sí, que ¿verdad? es como probablemente una de las más violentas de toda la serie. Es que se empieza a poner como realmente serious business, como que al principio era como, oh, va a ser para los jaja y pasan cosas muy terribles Es que entre de medio. hecho al principio igual también es como medio jajado, porque uno de los primeros casos de la serie era sobre las cabras, pues sobre Riko y Kyoko, Sí. que supuestamente eran como parte también de un grupo de delincuentes femenino, y al final ellos mismos se Huyendo. visten, se hacen crossdressing, weón, para ir a pelear con los otros. Sí. Sí, voy, esa parte es cuática porque hay secuestros y todo así es bien Sí, terrible. a las caras las secuestran y como que todo es bien duro. Y las peleas están súper bien animadas. Como estaba comentando, algunos cuadros, como que los que son como para ponerlos quietos, hay unos que no son muy bonitos en general en la serie, pero cuando tienen que animarlos, las peleas son súper bacanes. Yo estaba comentando que este compadre, el director del primero, que es Takeshi Mori, este compadre a mí me llama la atención por una temática que yo no, yo quise investigar. Yo dije, en algún momento de la vida estos güeyes tendrán que haber hablado de esto al respecto, pero nunca encontré nada muy elocuente para comentar el día de hoy. Pero si lo ves de una perspectiva de autor, que nosotros siempre lo hemos hecho acá en Otaku no Choso porque siempre me parece interesante, esta weá es como un paradigma, o es como una paradoja, weón. Porque son un otaku guatón culiao haciendo una serie de como lo completamente al revés a él, weón. De hecho, hay una parte en la escena, si te acordáis, que lo agarraban para el hueveo porque decían, ay, ni un kimotaku, weón, otaku, weón. Una mina me acuerdo que me decía, te apuesto que coleccionáis, tenía una colección de weas raras, weón, otaku asqueroso, No, pero weón. le decía, tengo de pelotas de moho. Y él decía, sí, tengo una colección de Bueno, pelotas de si moho. tengo una ¡Ah, colección de pelotas de sí! moho. Entonces, como que también había como esta weada de oh, otaku asqueroso, y la serie está dirigida por un mega otaku que trajo Un Gainax, otaku. po, weón. ¿Cachai? Entonces también tiene como ese elemento que mientras lo miraba decía, esta weá debe haber sido hasta como irónica para ellos, weón. Que obviamente En verdad, sí. tiene como esa cosa un poco de proyección también, pues, weón, ¿cachai? Como de qué bacán hacer algo como de otra cosa alejado de mi onda, obvio. Bueno, los locos más nerds son los que terminan haciendo de repente cuestiones más brígidas en ese sentido. Pero fue como curioso a mí mirar el primer episodio desde esa perspectiva, porque está súper bien dirigido. Mori ya llevaba harto tiempo haciendo anime. Me gusta un poco como la dinámica de las peleas, porque podría haber sido una cosa muy así simple de combo y patada, pero las cabras están súper bien puestas. Hay unas escenas que el movimiento y la animación de algunas escenas la raja. Me acuerdo de esa parte donde pelean con esa espada de bambú para agarrarse a combo, y una parte que está terrible, bien animada. En general está súper bien hecho. Se cacha que este compadre de Mori le quiso dar dinamismo a las peleas, así como probablemente vio mucho cine y vio muchas cuestiones de escena y lo hizo súper bien. En ese sentido, el primer OVA es muy interesante. Yo lo encontré muy bacana, además que al final encontré como una vuelta de lo que me esperaba de Mitsuhashi, sobre todo. Yo de verdad pensaba que iba a ser como un buen perdedor, güey. Al final resulta que No, era de un hecho, weón muy chano. sí, no, era terrible roto el weón, muy choto, como es súper inteligente también. Y a pesar de todo, tenía honor, y eso lo encontré súper freak. Que eso también es muy de Japo, así, de la Sí. bola. Y que también tiene ese elemento medio Rubico Takahashi, como comento, de estos dos weones. Como digo, mi personaje favorito es Tanigawa, porque como chiquitín. No sé si te has dado cuenta que mientras va pasando la serie, como que se le va cayendo más el pelo, weón. Yo veo una idea de que el weón iba a quedar Sí. pelado, weón. Y siempre está como persiguiendo, así, y más, si no. Hay una parte que es muy, muy una talla de Rumiko Takahashi, digna de Ranma, que cuando los buenos iban a agarrar a combos con los flighters del colegio y se escapan por el otro lado, y al final los terminan esperando por la salida, así, vamos a ir a pegar en la salida, y los buenos se quedan hasta la noche entera esperando, y los buenos no salen nunca. Ay, verdad. Es que era muy ingenuo. Eso era lo Esa es bonito una de talla nuestro digna de caso. Rumiko Takahashi, wey. Digna, Sí, lo sí. es. Y que está No, este y esa parte weón. cuando se quedan en el tren y se equivocan del tren y terminan como a la chucha, como en Hokkaido, así. Sí, el Y capítulo de la cuando salen a Kioto. yo menos mal decía como menos mal que esta serie es jaja, porque si no yo pensaría que de verdad se iban a morir. Se podrían haber muerto, Sí, literalmente honestamente. cerrado ahí. Sí, de hecho ha pasado, Pau, así, por Sí. eso. Sí. Pero eso, entonces, para mí fue un OVA que rompió mis expectativas. No lo digo así como, oh, es increíble, no, sino más bien yo me esperaba una cosa, nada que ver, y fue por otro lado y fue bacán, weón. Sí, no está. Fue entreté, muy entreté. Por eso decía como, a mí me cuestan este tipo de series, pero me lo logró, me quedé viéndola. Porque algo que siempre me dice el Hayama cuando veo series, como si me da paja, en verdad, puedo decir como nomás y chao, Sí. pero no, de verdad sí, sí sentí que tenía que terminar de verla Sí, además. que tú lo hiciste con consenso, Sama. No, Kusensusama, todo. Sigue en mi. Ahí en mi iPad y no sé. Sí, no, es que es probablemente la serie más inaccesibles que hemos hecho. Tiene una temática teatral japo demasiado brígida. Pero en este caso, la Pau ha comentado que no era demasiado fanática del gag japo 80 90, ni siquiera en la época. Entonces, hubo un momento en que cuando terminé de ver el. No, ni siquiera el primero. Cuando vi el primero, le dije, no, si la Pau lo va a pasar bien. Yo cuando vi el segundo y el tercero dije, uy, tal vez la Pau se aburrió en algún momento, pero veo que no fue Ni así. siquiera me aburrí, fue como, no, fue como, no, mejor no. Esa fue mi reacción, fue como, no es para mí. Ah, ya, pero eso entonces te ocurrió en algún momento. ¿Qué cosa? Que hubo un momento que tal vez te aburriste con la serie, en algún momento. Es que ahí yo les dije que tenía que ver también con el humor y que eran muy culiados los personajes, como eran demasiado funados, y fue como, no puedo con ellos, Bueno, yo que soy no fan de quiero seguir Ranma, viendo yo me esto. río nomás de eso. Sí. No, no, no, no. Bueno, a mí me ocurre que durante el paso, Kyo Kara empieza con todas estas cuestiones de querer pelearse en otros colegios, como con toda la Pau. Las peleas están súper bien animadas, a pesar de que fue muy notorio, no sé si fue para ti, Pau, pero fue muy notorio el cambio de director. Hay hasta el diseño de personajes cambia un poco conforme va pasando el tiempo. Fue muy notorio, no para mal, solamente diferente nada más. Y tiene que empezar, ya empieza así literalmente, literalmente a transformarse en un en una serie de banchos, así literalmente hay una parte que pelean afuera del colegio, es que se agarran debajo del puente, classic shit, weón. Así, ¿no? Y son como estas tomas como abiertas y pasan como las luces del tren y los ves sacarse la chucha, muy dramático, es Ah, bacán. sí, hay una pelea que es como así Sí, hay varias. como artsy, así como que no había ruido, solamente se veían las luces, me acuerdo, weón. Incluso al escuchar solamente el tren, también pasa como al final de la serie, que tienen como esta pelea con los fuegos artificiales, que también se vuelve como súper dramático, así. Hay una pelea en un arcade, era que no, ¡mua! Chef Kiss. Sí. Sí, entonces tiene también como toda esa cosa de la época, muy, muy talla. Pero también yo empecé a notar los fondos, a mí los fondos me encantaron, los locos hicieron una excelente pega, weón. Sí, en verdad era como muy sólido, como que estaba bien cuidado. La verdad no me fijé tanto, pero sí encontré que estaban cuidados. Eso Sí. puedo decir por mi parte. Estaban súper, súper bien cuidados. Me acuerdo que hay uno que parte con. Creo que es el tercero, que es el que parte con las flores de cerezo. Y están súper bien dibujadas las flores, todo súper bonito. Los fondos son muy bacanes. Como insisto, que los locos se gastaron más el esfuerzo, no la plata particularmente, el esfuerzo en animar dinámicamente bien las peleas. Conforme va pasando el tiempo, y los Doritos Face muy chistosos, así. Muy de Sí, la época. yo pensé que era del. Ay, yo iba a decir, yo asumí que era de la época, así que lo dejé pasar nomás, Sí, pero ya es filo. que era como el Dorito Face tanto masculino como femenino, como que los locos estaban vacilando el Dorito Face del lado shonen de hueones rudo, weón, y del lado yo los guachitos con hombreras gigantes de Clamp, weón. Ah, Sí, entonces estaban. estaban de moda los hueones. Ah, y Sí. ahí te cuento que los locos son, ¿cómo decirlo, weón? Tiene como esta cosa muy rúmico de la gente que estaba comentando que son personas que no son malas en el fondo, No. no, no, no son, pero Mizuhashi de repente se pasa a dos pueblos, bueno, un coche su madre. A mí me encanta. Como que me gusta eso porque creo que no me hubiese agradado tanto su personaje y no hubiese sido tan chistoso, especialmente el capítulo de la moto, El de la conchetumadre. moto, Weón, bueno, sí. cuando lo empecé a ver, yo le decía, weón, viven en Puente Alto, una wea así, así como que están acá en San Beca, y este weón, yo no sé dónde salió, que cree que no le va a pasar nada a la moto, me estoy weando así. Y era como, y contexto Japón, po, y decía, esto es terrible, es Sí, terrible. po. No, y cuando se le Me. quema la moto, esa parte es muy Weón, talla. es que era como, le dejó como la cuestión 2 segundos y fue como, chucha, me la pitié. Así Esa escena explotó. es de Ranma y medio, weón. Es como, Sí. sí, no, si no le va a pasar nada, vale, la Nada, hace pico. explota. Ah, Sí. la hace mierda, sí. ¿Y sabes qué? Oh, ¿sabes qué? Ahora me estoy arrepentido. Debería haber ¿De qué? mencionado esto en los sellos, weón. Durante. Va pasando la serie. Hay un personaje que igual me llamó la atención. Era un personaje que se llama Ryo, que era como este cabro bueno que lo acompañaba y que cada vez Ah, que que andaba con Rico. sí, y que cada vez que intentaba hacer las cosas bien le sacaban la concha de su madre. Sí, era como una muestra como no tenéis que hacer las cosas bien, hazlas mal, conche tu madre, O sea, sé malo. no, mira, sé que ese personaje es súper interesante, porque normalmente en este tipo de series son como estos cabros que no se quieren meter en problemas. De hecho, igual es como un niño bueno, weón. De hecho, en medio hasta. Yo sé que las caras, la mayoría ven estas series por los flaites, por la actitud, pero también es como un personaje que yo dije, de haber una fuyuchi que de rayar la baba con este personaje también. Como medio así, niño mega bueno, con espíritu así como muy. Así, no, yo. Son mis amigos, pero son delincuentes, pero igual los quiero, weón. Sabía si era tan así porque el weón como que después como que cree que, pero al final era como Mitsuhashi siendo Mitsuhashi y también era porque Riko está Sí, involucrada. pues Siento que igual tenía le que ver más bien con gustaba. eso. Sí. Sí, pues. Pero normalmente en estas series siempre ocurre que o les sacan la cresta, pero siempre después hay una pelea que se rendipican, así como que le sacan la cresta a un weón y es Sí. como, ay, sí, lo logré al final, me sacaron la chucha, pero lo hice. O pasa alguna situación que lo hace como crecer como personaje la weón. En cambio, este personaje durante la serie le sacan la chucha, así como que. Son como, lo encuentro hasta realista. Son esos personajes que es como, estoy en una mala situación y me voy a hacer el héroe. Pero no, no así como basarse en guano, así como una cuestión súper respetable, súper de corazón, súper genuina. y no está ese mensaje así como de mono chino de no, si te pones ahí con tu espíritu adelante, todo saldrá bien. No, bueno, al le sacan la No, cresta. bueno. No, y él sabe que le van a sacar la cresta, pero no le queda otra nomás, como que se tira nomás. Sí, le sacan la Es chucha. verdad. Es un personaje muy Varias llamativo. veces. Sí, más de una vez le pasa eso, de hecho. Ah, me llama mucha atención eso, que nunca tiene como ese momento que dice así como, ¡ay, sí, Yo hija, tengo no! una pregunta, que Dígame. esto yo creo que era, quizás era un gag demasiado japo. ¿Creen esta parte cuando pelean por el dojo? Sí. Y hablan de esa parte en que tienen que bajar el Bajar el cartel y cartel. como que. Y Mitsuhashi lo hace y como que todo el mundo hace como. Está como que. Es como un gag, como que todos se mandan un condorito. Y por la manera en que Mitsuhashi lo hace, como que no resulta en que pierdan el dojo y no entendí por qué. ¿Por qué no lo hicieron con honor? No entiendo. Tiene toda una tradición la weá de bajar el fácil, mira, básicamente va a ser la mega corta y me no va a andarme la paja con esa volada. El loco ofendió al dojo con la weá que hizo. Ofendió Mitsuhashi. sí, lo puro del dojo haciendo esa weá. ¡Aquí lo bajé! ¡Pep! Y los weones dijeron, nah, no están ni con tu dojo culiado, chao. Ah, ¿en serio? ¿Por eso se Sí. Sí, salvaron? por eso se salvaron, porque decían, hoy los weones penca, Oh. no tienen honor, weón. Mira, esta serie tiene dos momentos súper japos, súper japo. Ese, y uno que Es que es por eso te cuando, lo sí, preguntaba. y el otro es cuando viajan a Kioto y tienen esa pelea como de regiones, weón. Cuando dicen, Es muy oye, buena. acá hacemos todo. Obviamente no dicen eso, me estoy tirando la talla como en Chile, así como, oye, acá los completos son mejores que allá, weón. Así como que tiene toda esa parte. De hecho, el de Kioto es uno de mis capítulos favoritos. Sí, Es como bacán. el que más me da risa porque además está esta weá de que, ¿sabéis qué? Somos flaites, pero igual quiero ir al paso escolar. Así que Sí, hizo sí. medio mucha risa que al final fue como, vamos a adaptarnos. Sí, mira, bueno, esto estaba con spoiler. ¿Sabes qué? No sé si esto de haberlo comentado antes o no, pero bueno, ya estamos acá. Yo le había comentado en un principio de que esta producción en OVA no tiene absolutamente nada que ver con el manga, bueno, son experiencias así, pero radicalmente diferentes. Son súper, súper diferentes. Y debido a eso, acá hicieron lo que quisieron, bueno. A lo que voy con eso es que es un producto por sí mismo, por sí propio, más esa frase, saludos. Y no tiene final, básicamente. Son como. Porque ese ni cagando el final, pues para el del 10, pues, ni cagando. No, no creo, lo dudo mucho. Esa weá la hicieron nomás, es como ver los OVAs de Ranma nomás, así como ver OVAs de cualquier serie que tú pensáis que tiene serie de televisión, y no, esta weá no la tiene, son como puros OVAs nomás y como que hicieron lo que quisieron. Y es muy notorio de que la weá no termina en nada, así que hay gente que se quiere entrar y le encantó los personajes al máximo y dice, no, esta weá me encantó, quiero seguir. Se tiene que ir directo al manga porque de conclusión, de resolución, No hay no nada. hay nada. Yo creo que la escalada que yo vi en los OVAs fue partir de esta cuestión súper local, que es lo que nos pasaba como en nuestro colegio, a llegar a enfrentarte a los yakuza directamente. Esa fue para mí la escalada, que yo decía, ¿hasta dónde pueden llegar estos culiados por ser ahueonados? Y lo hacen. Sí. Porque eso da ahueonado nomás lo que le pasa después. Sí, es pura talla, weón. Y sabes que yo también me uno contigo de que uno de mis capítulos favoritos es el cuando viajan a Kioto. Para empezar, está dibujado Kioto, súper bonito. Weón, Sí. sorry que nunca me acuerdo y me da vergüenza no acordarme porque es una weá extremadamente importante en Japón. Pero además de cuando van al pabellón dorado, que en el pabellón dorado allá en Kioto, van a este famoso jardín. Legendario, tiene bueno, como 1000 años, weón, ese que. Una roca, Ah, weón, eso de sí. las piedritas y como que camina Y mi encima. sujara camina encima, weón. Bueno, esa weá. Yo creo que. Yo jamás soy capaz de agarrarte a balazos y así, esa weá, weón. Honestamente. Yo creo que te mandan a la cárcel, Yo así como creo estás que te. Yo destruyendo creo que. patrimonio nacional, Yo una creo que cuestión te así. ejecutan, weón. Si así, esa weá. Sí, Probablemente. esa weá es. El mayor flaiterío que voy a hacer en tu vida sentarte encima de esa weá. De hecho, nadie puede pisar esa weá. Yo tengo entendido que ese jardín, que pido disculpa, que es muy famoso, weón. Creo que hasta los jardineros de la weá son locos, así que tienen que por poco purificarse en templo antes de siquiera ponerle un dedo a las plantas, weón. Entonces, verlo ahí tan flaite, weón, fue muy talla para mí. Fue como, oh shit, esto de verdad debe ser incómodo para los japoneses. Pero bueno, es solo animación, no ocurrió en verdad, Obvio, obvio, así es solamente. parte de la Sí. talla. Sí, sí, Y sí. sí. Y ahí se encuentran con con este personaje que hace Hiyama, Nakano, este pelirrojo mega flaite. Yo tengo algo que decir de Nakano, que es un personaje que lo... Como que siento que él sí encarna ese espíritu que tú dijiste al principio de la inadaptación. Como que el weón como que genuinamente solo quiere caos. Y que a diferencia de los otros dos, el Bon probablemente sí tuvo una vida de mierda y terminó así por Sí, weá pues. penca. Entonces se volvió como uno de mis personajes como de los que prefiero. Solo por ese hecho de que a él sí le entiendo que sea así como es. Que haya decidido ser un culiao. Tenía esta mirada perdida, media demente. Sí, no, sí está piteadísimo el weón. Y sus amigos también lo sabían, como que tratan de controlarlo un poco porque era mucho. Sí, bueno, sí, ese es el one que realmente está piteado, el one piteado de la serie. Que igual también, de cierta manera, porque como estaba comentando, esta serie nunca llega como a terrenos súper turbios, solamente te da risa los No. flaites que son. La cosa casi termina transformándose en un poco de comedia porque el jugador los termina persiguiendo así hasta Tokio, así, no, le voy a sacar la Sí. cresta y no lo pesca, no se acuerda ni cómo se llama el weón. No, bo. No, si se lo evitean nomás así. Sí, ese personaje también es bien interesante, la verdad. Sí, me gusta Caleta mucho, mucho ese Sí, creo que personaje. fue, me da la sensación de que creo que es el personaje que más te gustó. Es uno de los... De hecho, me gusta porque tiene sentido que esté ahí. Porque Itou como que de repente es como, ya basta. Y Mitsuhashi es como, para mí es como el antagonista de la serie. La verdad. Sí, de cierta manera lo es, sí. Sí, es un antihéroe el weón. Sí. Y después y ya después tiene unos capítulos que son, bueno, podrían ser unos ovas de Ranma y medio. Ese capítulo, ¿te acordás cuando Mitsuhachi le hueveaban? Dice, tú no tenías amigos porque no tenías nada anotado en el cuaderno ese de notas, weón. ¿Te acordás, eh? Pero esa parte... Le decían, no, bueno, es obvio que no tenías ningún amigo, no tenías nadie, porque revisé tu como diario de vida slash nota y no tenía anotado teléfonos de nadie, no tenía nombres de nadie, la weá, y el weón queda tan traumado con que le dicen eso que empieza a pedir el teléfono a todo el mundo. Es verdad que hace esa cuestión, pobrecito. Sí, es verdad. Ahí se cacha también un poco de como de las malas decisiones, vidas de mierda, de repente que toma un poco, pero al final de cuentas obviamente los dos son super bromance, weón. Sí, no, pues si en algún momento dicen, este es mi mejor amigo. Y dijo, oh. Mira, ¿cómo decirlo? Es el mejor amigo, pero Mitsuhachi es un culiado. De hecho, ese mismo capítulo tiene una talla que se repite durante todo el episodio, que va cagando a todos para que anoten el nombre, y cada vez que cagaba a alguien salía escrito así como, ¿habrá sido confiar en Mitsuhachi algo bueno? ¡No! Salía en pantalla No. gigante. ¡No! Yo, Sí. bueno, era un No. culiado, pues, weón. No, sí no había que confiar en Mitsuhashi. Ah, entonces No se debe. por eso también tenía como ese doble filo el personaje, igual era chistoso eso. No, sí, Mitsuhashi, problema. Y el capítulo del dojo es un capítulo Problema. de Shonen 101. A mí me gusta mucho el capítulo Tiene del buenas dojo, en peleas, todo tiene caso. buenas peleas. Sí. No, y al final todo lo que pasa después era como, what the fuck, así. Sí. Ah, y que no se me olvide que también que Imai, ¿te acordás que terminaba enamorado de esta mina que tiene esa escena cuando van a la playa y se le mete el pelo en la nariz, weón? Esa parte es muy huevona. ¿Te Es acordás? verdad que estaba enamorada de esta galla y que como que quería simular que era whatever, pero era como, ok, Pero me da risa whatever, que como que sí. se distancian porque el weón se le mete el pelo esta mina en la nariz, no me lo había esperado. Es muy estúpida esa parte, es como, bueno, ya. Sí, lo que supuestamente esta mina, creo, lo que entendí yo, como que se pasó el rollo de que la estaba oliendo. Bueno, se le Es que metió. era todo eso, es muy rara esa cuestión. Porque toda esa cuestión era como, es que le dije que estaba en el club de no sé qué cosa, y era como, ok. Y bueno, al final todo se desencadena ya en los últimos dos episodios, que bueno, al final terminan en lo que podríamos decir que si bien no es final, sí es como el paso evolutivo de cagazo que se agarra literalmente con Yakuza ya, weón. Tipo. Y era como, oh, no. Y dije, pero la manera en que se desarrolla, yo no tengo ninguna queja, me dio demasiada risa. A mí me da Como no le puedo risa pedir menos a la vida. cuando Imai están adentro y el weón está tan cagado de miedo que no quiere abrir la puerta. Pasan como literalmente 20 minutos del episodio y los weones vuelven y el weón todavía está en la puerta. No, pues, y después tiene que caminar en la misma pose porque no se puede mover de otra forma Sí, tampoco. está. Y qué talla, ¿sabes por, a mí, ¿sabes por qué lo encontraba simpático? Más que chistoso, lo encontraba así como yo, como viejo de mierda, weón, lo miraba. Es que son super flight, los weones se encontraban cholos, se encontraban como el hoyo del queque del mundo. Pero los weones realmente, realmente están cagados de miedo con los yakuza, no solamente porque son gente infinitamente más violenta, sino porque son cabros chicos, po, weón. No, pues además tenían pistolas, Sí, po. po, sí, po, sí, po. Pero a lo que me refiero es que son menores de edad, po, weón. Es obvio que van a estar cagados de miedo frente a un mundo de adultos también. Yo lo encontré, pero así era como, mira, le tienen miedo a algo. Sí, están cagadísimos de miedo. Bueno, de hecho, al final lo agarran a balazos, po, weón. Sí, po, y no, esa parte es buena, me gusta eso. Es que aparte tienen esas lógicas tan raras, era como ya, si me meto como acá donde hay flores, probablemente Un no me mirasoles. sigan, supongo. Sí, po, y era como, por supuesto que si te van a encontrar, si da lo mismo eso. Ya está riendo hasta como tropos de anime ahí, weón. Sí, no, está bueno. Ah, pero la cosa es que al final la serie entera tiene como todo este elemento que choca entre este género de delincuente juvenil japo con la comedia súper de escuela Rumiko Takahashi en muchos sentidos y funciona re simpático, re simpático. Son 10 y cuando uno ve la lista dices, ah, son 10, pero por la duración se siente como hubieras visto un anime de TV de 20 episodios, weón. Sí, es que era muy largo, de verdad era muy largo. Sí. Sí, pero mira, ¿sabes qué? Quería comentar esto, weón, que este es mi conclusión final de la serie. Que tiene mucho que ver con mi sensación otaku nociosa al respecto. Ahora, yo, como estaba diciendo, yo y la Pau elegimos esta serie porque no sabíamos nada de ella. Yo solamente había escuchado de que era de delincuentes japo y tal, la live action y que eran muy populares. Eso era todo lo que sabía, no sabía nada más. Cuando la terminé de ver, bueno, no, ni siquiera cuando la terminé de ver, me voy a redactar, mientras la estaba viendo, había una parte de mí que la disfruté como tal. Pero tú, ¿cachai, Pau? Porque lo he hablado abiertamente en el programa de que esto ya no es lo que yo busqué de anime. No puedo. ¿Cachai? Yo, la cuestión de las peleas y toda esa weá, a mí Obviamente tiene el atractivo de que está situado en una situación social japo que me llama demasiada atención, como está diciendo, es muy intrigante para mí, entonces igual lo encuentro llamativo en ese sentido. Y la comedia gag, yo la disfruto, y la disfruté mucho en su época, no, pues nada, era fan de Ranma al máximo. Esto es así. Y todo eso. Y mi conclusión cuando la terminé de ver es la siguiente. Yo dije, ya, entiendo perfectamente que hayan elegido que sean OVAs. Y probablemente haya sido la mejor decisión porque le pusieron más pino a la animación, los fondos son bacanes, son muy buenos. La serie al final de cuentas no es una cuestión que termina siendo extremadamente light porque no tiene arcos, no tiene realmente como weas demasiado tejidas para reírse. Se va a pasarlo bien un rato. Hay gente que incluso puede decir que es un anime como de domingo lavando las losas, weón, no sé, weón, como que son esas cuestiones que pueden vacilar así muy piola. Ajá. Y ahora yo la miro y, por ejemplo, si yo no estuviera siendo tan gracioso en este momento con la Pau, esta es una serie que probablemente por mi vía de decir qué quiero hacer con mi tiempo, yo ya no la hubiera visto en este punto de mi vida. Yo diría exactamente lo Ajá. mismo. Fue como, no, como que fue como, esto es como una responsabilidad con el podcast, pero no lo odié tampoco. No, No no, es como no. que no, pero sí, también creo que no lo hubiese visto si no hubiese sido por el podcast. Ya, ahora, eso sí, por otro lado, porque esto también es la parte de la experiencia, lo que sí también pensaba al mismo tiempo, y por eso la terminé de ver, y por eso estoy dando comentarios positivos al respecto, es que esto es lo que no. Yo ya no busco este anime actualmente, ahora busco otras cosas. Si vimos esta serie fue por tirarnos chapuzón con la Pau. Salió bueno, podría haber salido horrible, así como oh, que hicimos Pau, weón, horroroso. Sí, pero no la terminamos. Claro, que puede pasar alguna vez, por cierto. Y cuando pase se los vamos a decir, nos pueden putear ese día si quieren salir un fanático. Y va a ser interesante la discusión, de hecho. Pero la terminamos de ver y salí con un comentario positivo, pero también al mismo tiempo con esto. Sin embargo, ¿por qué salí con esta opinión positiva, Pau? Porque si esta serie hubiera sido de TV y le hubieran dado en Chile en 1998, la hubiera amado, pero al máximo, weón. Probablemente sí, yo Lo creo que hubiera eso. amado, weón. Sería así, pero, weón, sería mega fan, weón. Hubiera sido, conche tu madre, esta weá es maravillosa. Tendría así la serie increíblemente en alto. Porque obviamente tiene estos elementos que como quinceañero le hubiera pasado a la raja, pues, weón. Los weones son choros, es chistosa, a mí me encanta la comedia de esa época japonesa, weón. Estaba su full metido en esta comedia absurda, entonces obviamente lo que pasaba en Kyokara me llegaba mucho, me acordaba de las weas que me dan risa en esa época, que ahora particularmente ya no me dan risa, pero igual me sacan la sonrisa porque me acuerdo de los buenos tiempos, ¿cachai? Y sí, es verdad. Y mientras la mirada decía, conche su madre, tal vez ahora ya no, pero en su momento, bueno, la hubiera amado al máximo. Yo creo que sí, también. Pero me pasa lo mismo. Yo creo que en su momento no lo hubiese visto. Ahora la aprecio de otra forma. Pero en su momento ni cagando hubiese enganchado en esa serie. Yo sí, bueno, yo la tendría así. La hubiera visto en Japo, hubiera rayado la baba, estoy seguro, porque son súper inolvidables los weones. Son entrañables, son queribles. El bromance, ¿cachai? Que es algo que a mí me hizo amar Slam Dunk también. ¿Cachai? A mí, yo lo he comentado, más allá de lo hermosa que es la animación, a pesar de que hay unos capítulos feos, pero todo se compensa en el diseño de personajes, que es demasiado maravilloso. El tema del básquetbol, como lo bien hecho que está en ese sentido, y las peleas y toda esa weá, para mí el verdadero motivo de por qué yo amo tanto Slam Dunk es por los weones. Para mí son los mejores amigos del mundo, weón. Yo por eso amo Slam Dunk. Para mí es como eso. Y me hizo guardar un poco eso, ¿cachai? Como esa situación amor-odio entre ellos que funciona terrible bien y es bacán. También pensé en algún momento que probablemente si eres full foyochi de delincuente, esta weá también puede que la mí, weón. Entonces, sí, probablemente. Entonces, como que tenía muchos elementos que para mí fueron positivos, pero no en este punto de mi vida, sin embargo, sé apreciarla como es. Y insisto, si hubiera sido una serie de TV, que probablemente si hubiera sido serie de TV hubiera bajado la calidad, lo tengo claro. Pero si hubiera sido de TV, si lo hubieran dado en el Club de los Tigritos, weón, yo lo hubiera amado, weón. Yo lo hubiera amado así, hubiera sido así, weón, que weón más buena. Pero a mí me pasa al revés, como que bueno que la vi en este momento, la vi, la verdad, porque sí, no lo hubiese pescado antes. Sí, sí, en ese sentido tú y yo éramos muy diferentes, sí, en esa época. Sí, completamente opuesto. Sí, pero eso fue hecho novela desde ese sentido. Y si te gusta, bueno, yo ya no busco pelear anime, yo sé que eso es como talla, porque eso es lo que busca como el 99% de la gente en los monos chinos. Pero si a usted le gustan las peleas, son buenas las peleas también en Kyogara, bueno. Son súper buenas. No, y aparte tiene Mitsuhashi, tiene estos gags terribles raros que no se le pega con el bolso y de repente es como, no, es que en realidad esto tiene un pedazo de metal adentro, o tengo como estos como puños como que se extienden solos, puras weas así. Luego, really, really, y sí. Tenía ese capítulo que decía, si hago todo esto también es porque amo el mundo, pero no se lo digan a nadie. ¿Te acordás? Como yo decía, tontera, wea. Y era como, no, era como, basta, sí. Ah, sí. Hay unos episodios mejores que otros, como en todo también. Como comenté hace un rato, los personajes femeninos son piolas, pero son un poco como decorativos de repente a rato. Sin embargo, tienen sus momentos de que son choras las caras igual también, así que piola. De hecho, algo que lo salva es que yo honestamente, considerando el género en que está involucrado, yo me esperaba que iba a haber más fanservice y no lo hubo, sorpresivamente. No. Y quizás no era necesario. Mira, lo que pasa es que en esta weá hay dos tipos de series, Pau. O había mucho fanservice, porque como era de la época del gag manga, así como muy Ranma y medio todo, yo sí me podía haber esperado un poco de talla, o por último un calzonazo, un boing, una weá así, que no lo hubo en ningún momento. Ah, eso. Como que no lo hubo en ningún momento, la verdad, y fue como piola. Pero también, por otro lado, Es que lo que pasa es que Kyokara no es de este tipo de series, pero hay una serie bancho así, Sukeban, que es como, no, compadre, nosotros no moremos fanservice porque lo único que importa es la masculinidad, compadre. ¿Cachai? También está ese otro extremo. Tipo, es verdad. Entonces, no sabía lo que esperaba, pero no, la serie, las caras son simpáticas, eso es todo lo que puedo decir, eso es agradable. No sí, tienen un gran protagonismo, pero funcionan y es piola. Sí. Eso es verdad. No, es muy... De hecho, creo que una de las razones por la que también pude seguir viéndola era porque no tenía eso. Porque tú sabes que yo como que lo ignoro, o como que me supera, es como... O que la hubieran raptado en todo el episodio, o que hubieran sido como... No, era como, no, así, como que no. A las caras, a una de ellas la raptan el primer episodio y después la, bueno, vuelve a ocurrir y como que la acompañan y son como Igual me da risa porque bueno, el Rico, que es la que acompaña a Mitsuhachi, igual es como un poco, ay, lo puedo hacer cambiar un poco este cabrón, ese tipo de mina, un poquito. Sí, un poquito. Pero Kyoko era, ella sí era flaite al principio, pues se agarraba combo, estaba metida como en Chivo. cuestiones delincuentes, y después como que con el tiempo ahí ya se le empieza a salar un poco el corazoncito por él, como que el que lo cambia él un Sí. poco tal vez, no sé. Sí, porque Ito como que para mí siempre fue un buen súper decente Sí, todo el sí, rato. sí, sí. El weón del espíritu de la como medio antiguo japo, así como Sí. sí. Sí. Ah, pero más allá de eso, la serie, insisto, es pura talla. Pero si te gustan las peleas, si eres de esas personas que efectivamente no soy como yo, y por No ejemplo, sé cómo yo. bueno, vio Tokyo Revengers y le encantó las peleas, pero que no es el anime, o que el anime es demasiado feo, disculpen. Pero si le gusta el manga y el live action, bueno, también el anime se ha abierto de mente. Las peleas acá están súper bien hechas, súper bacanes, son Sí. bacanes. Yo voto por las peleas, las apoyo. También me gustan. Es un producto súper piola, que de hecho estoy contento porque también cierra otro producto más de alguien que trabajó en Gainax, que puedo decir que la vi. Sí. Pero Pues, eso ¿sí? fue. Me costó, pero fue una experiencia que me gusta. Como que alguien le puede decir. De hecho, pude recomendársela a amistad y decirle: mira, está esta serie de flaites y está buena. Ah, y lo que pasa es que yo volví a llegar a un punto de mi vida en que no tengo ningún problema en decir esta guay no es para mí, pero puede que sea para ti, la voy a pasar la raja, ¿cachai? Y a lo que voy con ello es que pueda sonar, que la gente no se confunda. Yo no lo hubiera visto si no hubiera sido tan conocido, pero yo no estoy arrepentido de haberla visto. Y que, Ya. claro, fue piola, ¿cachai? Fue recordar las cosas que me gustaban. Hay un par de. Es que es tan light que tampoco es como que podía hacer un análisis demasiado profundo de la weá, pero. Pero para mí fue simpático, ¿cachai? Fue eso, fue agradable, fue amoroso. Ya. Ay, qué risa el término ya. Sí, eso, Okay. creo que eso es todo lo que podría decir. Sí, yo creo que llegó como en un momento curiosamente como ad hoc. De tu vida. De la vida, sí, así que sí. Me cayó bien la serie, está bien. Y si quieren ahí leer los 500.000 episodios del manga, bienvenido sea, pero yo paso. Muy a pesar de que, insisto, de que lo poco que leí era otra cosa. Bueno, si tú, Pau, leíste Chicky Angel, te imaginarás que es otra cosa. Sí, no, sí, ahora cuando me dijiste eso me cambia mucho el tema, porque a veces Chicky Angel se ponía acuática. Como que de verdad era como, uff, así va. Porque había un momento de frustración, ¿no? A veces el peligro era súper inminente. Sí, acá es mucho más tallado. Sí. Ah, creo que estamos, ¿no? Sí, así estamos. Vamos los saludos entonces. Vamos. Vamos los saludos en Twitter, obvio, obvio. Era que no. Tengo el hermoso saludo del Seikadito. Que ahí dice, creo que no dimensionaba que tanto me gusta la historia de dos pandilleros japoneses. Me la fumé, weón. Y es maravillosa. Obvio que tiene episodios peak y otros normalitos, pero en general estoy muy agradecido de verla. El primer episodio no me preparó para todas las manlines que brotaría, las manlines. Pe pensé que sería sobre dos perdedores ganando de chiripa y serían catalogados como los más fuertes sin merecerlo. También pensé eso. Sí, Yo también pensé eso. como te digo, como que pensaba que iba a ir como por esa ruta. O moderadamente similar. Pero estos güeyes se ganaron su fama a pulso y los amo. Y Toy es mi personaje favorito. Y obviamente el capítulo del viaje escolar lo amé porque destaca bastante y son todos decentes. Gracias, Carlos. Es verdad. Sí, eso creo que Bueno, sacamos fuera que se también. pide al profe, pero está bien. Sí, también sacamos esa conclusión de que era uno de los capítulos favoritos de los 10, así que bacancito. Saludos grandes y Carlos. Después está Saluditos. Silvain de Saki, que dice está buenísimo el doblaje italiano y el ending. Era que no, era que no, que la dieron en Italia, pues bueno, aunque sea no más de una hora, no sé cómo mierda la hicieron. En una de esas la editaron, la cortaron, weón, bueno, who knows. Italiano, de estar Italiano. bueno en italiano, sí, yo le creo. En Italia dieron todos los monos chinos antiguos, así que lo creo. Saludos, manso apellido, donde Saki. Aguante. No estaba pensando en como en esta relación que tiene Japón con Francia sobre el tema del anime, como que siempre hay otakus de Francia. Sí, siempre hay. Sí. Ah, y también está el Engeko que dice, resumir esta serie, dos vatos se hacen pasar por malandros y se terminan volviendo en el Kevin y el Brian del barrio. El Kevin y el Brian. El Kevin y el Brayadon. Este fue uno de los tantos mangas de Banchos que leí en pandemia, junto a Crowns y Hallelujah Two Boys. Y de los tres fue el que más me divirtió. La dupla de Mizuhachi y Eito es fácilmente uno de los mejores bromance que hay dentro del medio. Mira, ahí se compró el bromance Sí, el sí, sí, manga. sí, sí. El anime lo vi recién a inicios de este año y me divirtió igual que el manga, aunque me hubiera gustado que hayan adaptado el arco final del manga. Uf, Bueno, eso no lo igual por comenté. lo que me dices es Sí. como peludo, No, parece, es muy y largo. el anime terminó antes del manga, además, así que está medio cagado ahí, pero Sí. bueno, sí, no, sí, ya dejamos en claro de que la, ese es el final del anime, no un final, weón. Bueno, esa weá fue como no podemos seguir continuando con esta weá, sorry guys. Sí. Pues está bien. Sí, está bien, está súper bien. Saludos. Y tengo el saludo de León que hice, como comenté en mi stream, porque León pasa mi stream. Dice: aprenderé mucho en este episodio. Su podcast me ha incentivado a ver cosas pendientes y revisitar otras como Cardcaptor Sakura. Oh, ya. Que ahora es mi top 3 de la vida, junto a Mob Psycho 100 y Gurren Lagann. Muy bien. Parece una. Oh, O Medabot, que o Medarot, como quieran decirle, que la he vacilado mucho en japonés. Pregunta: ¿hablarán de Doremi y de Corrector Yu-Gi-Oh, aunque sea algo torpe? Amigo, Doremi, yo creo que puede ser. sí, Doremi va a llegar a un Sí. momento en que yo creo que sí, para que lloremos con el capítulo del cáncer todos juntos. Pero Corrector Yui, ya yo comenté en el episodio de los animes que no nos gustan, el Sí. porqué, y no. Ya, yo creo que fue más No, que no va a suficiente. funcionar. Sí, yo creo que no va a pasar, lo siento. Sí. Y que además, bueno, yo lo sé porque me lo comentó el León of Terror, que ella tiene una amiga allá que conviven que ama Corrector Yui, y entonces como que creo que es como, ya, pues, oye, digan que hablen de Corrector Yui, así que como, no, Lo pues. siento. Lo siento. Y también dice, ¿podrían hacer un episodio sobre los doblajes de anime de los 90 que están en el borde del lost media? Lo digo, mira, esto me sorprendió, lo acabo de leer. Cuando estaba ordenando los saludos, fue como, oh, shit, ¿en serio? Y fue como, holy shit. Lo digo porque me acabo de enterar de que solamente hay tres episodios de Yamazaki en latino. Wow, yo que vi como 1000, weón. O sea que no se salvó nada desde el momento de Mira, emisión. ¿Qué estás ese hueveando? tema es interesante, pero uno, hay que investigarlo súper bien. Esa es una investigación bien dura, que no Sí, solamente. tendremos que empezar a meternos como a ver los estudios de doblaje y cosas Sí, así para cachar qué y pasó. que no tiene solamente con entrar al wiki de los medios y chao nomás, no, hay que No, hacer. yo creo que hay que entrevistar gente para ese Ese probablemente. es uno duro. Sería muy interesante, la verdad, Sí. porque nosotros esto no estamos spoileando nada de lo que va a ser en el futuro, porque lo mencionamos hace más de un año atrás, pero yo con la Pau hemos tenido, no, bueno, esto va a ser a larguísimo plazo, pero hemos barajado la posibilidad de ver El Jardín Secreto, el anime, que la dieron acá en latino, y esa serie está supuestamente perdida. Después me enteré que este año encontraron un episodio en latino, Uno. uno, creo que era el 8 o algo así. Pero la serie está perdida y es una serie que nos llama tanto la atención que incluso con la PAO hemos pensado seriamente en verla en japo sin subtítulos. Yo le doy igual con verla, aunque es abismalmente diferente al libro, pero no importa. Sí, entonces, sí, es tema, pero es muy complejo, tendrá que ser muy a futuro. Sí, Ah, sí, eso, sí. pero yo creo que de todo eso Doremi es el más factible. Sí, Doremi se puede. Sí, aguante. Así es. Eso es lo que tengo en Twitter, Pau. Yo en Instagram tengo de Kote Kaiser, que dice, está divertidísima y tiene buen host. Estas series que son safe zone para mi corazoncito. Bacán. Sí. Está The Mexican Whip, que dice, a huevo, el Bokura wa Family, dice. Boku Family, yo. Family. Sí. I like you. No. Está SickBoy67 que nos manda. Voy a hacer el sonido. Eso. Hace eso como con la mano, como eso es como aplausito. No sé cómo decirle al emoticón. Gracias. Gracias. Y está Flecha Sin Rumbo que dice: aguante ser Kuma Japo a finales de los 80. Y bueno, Eso. el boom, el boom. Igual sería un día Sí. interesante hablar de eso que es Ambega, pero esa hay que hablarla, aunque tiene manga y todo, y tiene anime, pero live action también. Ese sí que es un live action que es legendario en Japón. Yo me acuerdo Pero tiene muchos que, capítulos. más o menos, O sí, una yo película. me acuerdo que la primera vez que fui en Japón, que se cumplieron 10 años de primer viaje a Japón, todavía había como en Tokio iba a ciertos lugares y todavía vendían merchandising de Sukibandeka. Y Oh. no como en tiendas así como especializadas de weas retro, sino que era como una cuestión en media como mantenían el tiempo. Oh, yeah. Que de hecho también cuando salió Kill la Kill, como que también hubo todo un revival de Sukibandeka. Entonces, es una serie súper importante y sería interesante también algún día dar algún hincapié. ¿Eso? Me parece. Eso. Sí, eso es Eso. todo. Vagancito. Estuvo muy interesante. Fue, como Sí. digo, un lucky chat. Porque no sabíamos nada Sí. y Sí. bacán. Y no fue, y no salió mal. Eso es No, todo lo que puedo no salió decir. mal. Salió interesante, como digo, Sí. si hace Sí. 25 años atrás la hubiera vacilado a Tutemax. Así que bacán. Eso. Eso, sí. Ah. Sí. Bueno, y también quiero decir que esto no tuvo planeado ni mucho menos, fueron cosas de la vida, pero este es el último episodio de Otaku no Yoso del 2023. Sí, muchas gracias por este año. Sí, pero hay un poco tormentoso, pero lo pasamos la raja igual. Sí, costó más que otros años, sí. Bueno, a Sí. mí me costó mucho más que otros años. Sí, pero mientras los monos chinos sigan alentando nuestro Kokoro, seguiremos adelante. Así es, así es. Porque me gusta mucho aprender cosas de monos chinos con Otaku no Shouzo, así que sí. El próximo episodio va a ser uno extremadamente temático. De hecho, va a parecer que hubiera sido así como por poco sponsoreado, pero no. En realidad No. vamos a hablar un poco al respecto, pero esto es un tema netamente random. De hecho, señoras y señores, llegó el día. Llegó el día. Vamos a hablar de anime, ¿no? ¿No te hago un show? Sí, porque esto es como completamente como out of the track, por Sí, ponerlo. vamos, decidimos hacer este episodio porque queremos devolverle la buena onda y la mano a la gente de Cinemark, que nos Sí. estuvo invitando durante todo este año al cine solamente por grabar Otaku no Yoso. Sí. Nosotros nunca hicimos así como influencers, ni ninguna de esas weas, simplemente nos invitaban porque la gente de Cinemark encontraba demasiado bacán nuestro podcast y qué manera más hermosa y gratificante de decir que nos invitan porque les gusta lo que hacemos. Sí. Así que yo y la Pau tomamos la decisión que el próximo episodio de Otaku no Yoso, que va a ser el primer 2024, será de que vamos a hablar, no obviamente con lujo de detalles ni con historia de la wea, simplemente vamos a hablar de nuestras experiencias de todas las películas del ciclo de Cinemark no se cae, se llama, ¿no es cierto? Creo que sí. Y sin embargo no se cae, Sí, sí. Cinemark no se cae, de todas las películas de anime que vimos el año pasado. ¿Qué tal? Sí. Va a estar Y bueno. han sido hartas a las que hemos ido, Desde la cosas verdad. viejas como Totoro hasta Sí. Susume y la Action de Tokyo Sí. Revengers. Sí. Y hubo un par que la presentamos nosotros en el cine, Sí, que nos invitaron a lo vamos a eso. hablar. Sí. Decidimos tomar la buena onda. Ellos no nos los pidieron. Nosotros estamos haciendo netamente de la buena onda devolver la mano porque fue muy buena Sí. gente. No voy aparte si cómo funciona así, si van más estrenos de anime no se cae y todo, sería bacán porque significa que van a traer más cosas al cine. Y en verdad todos agradecemos esa experiencia, Sí, creo. así que vamos a estar Espero. ahí Sí. dando vueltas a esa situación. Eso, gente, que le pasen un muy buen año nuevo, porque esto va a estar post Navidad, así que eso. Así es, así es. Que Así me cuiden. que la pasen bonito, sí. Que sea un bello año 2024 y ya sabe, amigo. ¡Horra, horra! Y la weá, vea monos chinos flaites. Kimpatsu no Yaro. ¡Sanchan! Ay, sí, Sanchan. Chao, gente.